Escuchamos tu llamada, respondemos con gracia, una vez al campo. cuenta que pues Jesús está buscando voluntarios hoy. Amén, amén. La honra, la gloria es para el Señor con todo nuestro corazón. 456. ¿Cuál es, hermanita? Habla tu Dios de mí. que ustedes llegan hasta el cielo y los ángeles se unen a vuestras voces, a nuestras voces. ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! Y cuando vayamos al cielo, dice, todos vamos a pulsar la arpa. Pues hermanos, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Gracias a Dios que estamos nuevamente reunidos. La mayoría, ¿verdad? Nadie se queda en casa, todos rapidísimos nos venimos. Y bueno, pues ya estamos aquí de nuevo para continuar escuchando. Hermana, el hermano Miguel nos hizo una petición, tal vez hace un momento. Ah, sí. Y sí. Pues yo quisiera aprovechar estos minutos para mandar un saludo, hermano. Sí, entonces permítame tantito, vamos a enviarlo en un video. Es que los hermanos de, perdón, voy a acercar tantito. Sí, fácil. Los hermanos de Guatemala. Los hermanos de Guatemala les envían un saludo hace un momento que yo les estaba enviando los mensajes. Y ellos les envían un saludo caluroso, pero quieren conocerlos en el video. Yo les mandé el video. Sí, así que levántenle su manito para darle el saludo a los hermanos de Guatemala. Ya el pastor ya conoce a un hermano que está allá atendiéndolos. Y hermanos, saluden a los hermanos de Guatemala. ¿Qué les quieren decir a los hermanos de Guatemala, doctora? Oh, que también se preparen como nosotros para esperar al Señor y que seamos los instrumentos de Dios para exaltar su santa ley. Amén. Gloria a Dios. Hermana, gracias. Okay. Hermanos de Guatemala, ahí está el saludo de nuestros hermanos de Francisco y Madero, Veracruz, donde Dios me ha bendecido con su amistad y somos parte de una familia. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, pues ya estamos saludando, ¿verdad, hermano José? Nos conocerá en video, pero nos conocerá. Sí, hermano, gracias. Bueno, sean bienvenidos, hermanos. Vamos a entonar un canto más y es el himno número 197. ¿Cuánto tiempo nos vamos a entonar este canto? Dame la Biblia. Thank you. Y así como estamos, vamos a leer nuevamente nuestro versículo que ha estado presente en lo que ha sido el lazo de estos temas, el Salmo 119-126. Amén. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y con este versículo vamos a doblar nuestras rodillas para orar a nuestro Dios. Amantísimo Padre, gracias te damos porque nos has permitido nuevamente estar reunidos aquí, mis hermanos y yo, para continuar adorándote en este santo día agradable, Señor, en que pues también hay luto en nuestro corazón porque una hermanita ha perdido una hija y pues como seres humanos sentimos, Padre eterno, estar perdida por nuestra hermana. Bendícelos, ayúdales, Padre, hemos estado con ellos y ahora vamos a continuar aprendiendo de tu palabra con este canto hermoso que nos motiva, Señor, a seguir aprendiendo más de ti y demandándote siempre la sabiduría que viene de ti, Padre, porque nuestra mente es corta, mas sin embargo en ti podemos alcanzar esta enseñanza y aprenderla y tenerla presente en nuestro corazón, Señor. Te pedimos especialmente por nuestro hermano Maya, quien tomará uso de tu palabra, Señor, que tú, pues, sabemos que le has dotado una gran capacidad, Padre, como investigador, analítico, Señor, de tu palabra y de todos los escritos que ayudan a comprender, Señor, la Santa Biblia y las profecías. Padre eterno, soy corta de palabras, mas sin embargo, pues lo poquito que puedo decirte, te demando en esta tarde, no tan solo para mí, sino para mis hermanos primeramente y luego para mis padres. En el nombre de tu amado Hijo te pido todo esto. Amén. Amén. Bien, hermano, pues el tiempo es de nuestro hermano Maya. Pongámonos cómodos, pero no muy relajados. Estemos atentos a lo que nuestro hermano nos trae. Tiene su tiempo. Hermano, buenas tardes, feliz sábado. Estamos una vez más reunidos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Cobijados con sus promesas, habitando, como dice la Escritura, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, amén. Estamos viendo, hermanos, el último intento del diablo. Porque el primer intento lo hizo allá en el cielo, contra la santa y divina ley de Dios. Y la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados que viven en los aires. Y cuando se predica este mensaje, el enemigo se enoja. Pero confiamos en que la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Va a hacer que este mensaje se dé. ¿Amén? Va a hacer que este mensaje se dé, siga adelante. Algunos de ustedes quizá tuvieron problemas para venir a esta reunión. Muchas cosas pasaron antes de que llegáramos acá. Sin embargo, confiamos en que la victoria de Cristo está asegurada para su pueblo. ¿Amén? Para todos los que como niños ponemos la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y así va a ser siempre. Se va a querer impedir este mensaje, pero el mensaje se va a dar porque Cristo es el capitán de las huestes del Señor. Amén, hermanos. Entonces, esta tarde, son las 4:23, vamos a ver el desarrollo, cómo los pioneros adventistas enfrentaron a quién. A ver, ¿a quién enfrentaron? Congreso. A ver. Los ¿cómo se llamaba el partido ese que? ¿Ya se les olvidó? Prohibición. Ajá, exactamente, el partido de los prohibicionistas. Prohibicionistas. Que tenía como característica meter al Congreso de los Estados Unidos o hacer que los dos grandes partidos de Estados Unidos se doblegaran ante su intento de una ley dominical. Y es cosa increíble como un partido pequeñito que ganó el 2.2% doblegó toda una nación. Vamos a aprender algunas lecciones de cómo lo enfrentaron ellos. En primer lugar, ellos sacaron una revista que se llama El Centinela. Esta es una copia facsímil, una copia del original, de lo que fue el Centinela Library, la biblioteca del Centinela. Con una revista lo enfrentaron. Ellos lo enfrentaron. De hecho, vamos a ver una cita de la sierva del Señor, hermanos, que si viene la ley dominical y nosotros no hacemos nada para enfrentarlo, ¿saben qué va a pasar? Dios nos va a tener como culpables. ¿Sí? O sea, que si hubiera venido la ley dominical ahí en Estados Unidos en 1888, como vino en varios estados, y que los adventistas hubieran cruzado de brazos y hubieran dicho, bueno, pues ya, la profecía dijo que se va a cumplir, que se cumple. Todas esas almas engañadas por la ley dominical, Dios se las iba a reclamar a los adventistas. Por lo tanto, ellos tuvieron que hacer un periódico que se llama El Centinela. ¿Y saben qué hicieron con ese periódico? ¿Saben a quién se lo fueron a repartir? A los legisladores. Amén. O sea, ellos no se quedaron como... Ellos mandaban, mientras ahorita cómo está el asunto, ellos mandaban estudiando una lección que nada que ver con el momento que está viviendo prácticamente. Ellos dijeron, si hay un intento de ley dominical nacional y si ya hay varios hermanos que están sufriendo en el sur de los Estados Unidos, porque ya había hermanos, por ejemplo, leí una historia y estaba una foto ahí en esa revista, estaba un palo tirado así en el piso, unos hermanos sentados, y dice, hermanos adventistas siendo interrogados por el juez de la comunidad. ¿Y cuál era el típico interrogatorio? Ahí estaba el que lo acusaba. ¿Usted acusa a este señor? Sí, ¿de qué lo acusa? De violar el sábado. ¿Qué lo voy haciendo? Juntando leña. ¿Qué cosas? ¿Cuándo? No, el sábado, no del sábado de nosotros, el sábado de ellos, es decir, el domingo. ¿Tiene una prueba? No, pero otra gente lo vio. ¿Así? Sí se implementó estatalmente, sobre todo en la parte sur de Estados Unidos, la ley dominical. Y los hermanos adventistas la vivieron. Entonces, en los estados donde no estaba siendo aprobada, por ejemplo, ¿saben dónde no fue aprobado? En California. California era republicana. Y ahorita les voy a decir por qué no se aprueba en California. Desde ese tiempo ha dominado el Partido Demócrata. California es blue, es azul. Creo que algunos hermanos aquí vienen de California. Right? So you're blue. Red. Right. Okay. Red. Sí, pero domina, ¿verdad? Domina al demócrata. Pero desde ese tiempo cambió el asunto. Porque los demócratas, aunque son católicos, ¿por qué rechazaron la ley dominical? No se supone que... Sí, entonces la lección... Exactamente, hermano. Debieran haberlo defendido. Debieran dicho, sí, ya, el domingo romano. Pero hermanos, vamos a aprender varias lecciones, ¿está bien? Que nos ayudarán a nosotros o a los jóvenes aquí presentes, porque viene la generación que viene, hermanos. Son los que en el nombre de Cristo Jesús tienen que entender el desarrollo de lo que fue para saber cómo enfrentar. Por eso la sierva del Señor dice, no tenemos nada que temer. ¿A dónde? El futuro. Al futuro. Estoy buscando el apuntador. No tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha enseñado y guiado en el pasado. Creo que por acá lo tengo. ¿O por dónde está? No, es el de Lázaro. El apuntador Lázaro. Disculpen, hermano, que están siguiendo la transmisión. Por acá lo he de haber puesto. El Lázaro. Entonces, bueno, ahí se va a ver todo, de todas maneras. Sí. Una varita. Sí, una varita. ¿Verdad? Denme un minuto. Lo debo tener por aquí. Tiene varias bolsas. Luego me paran en los retenes y los soldados. Esto tiene muchos bolsas. Igual para que se lo o si no y le registran todo. Sí, registran todo para ver si uno no lleva drogas. Le digo, llevo una espada, no se vaya a cortar la Biblia. En su bolsa de su saco, ¿sabe qué? O a lo mejor se quedó allá en el. Puede ser que lo haya llevado para allá. Oh, acá lo encontré ya. Llegando con eso. Juan. Mano Juan, ya lo hallé. Okay. Gracias. Bueno, empezamos aquí. Esto es, entonces, ¿ellos hicieron qué? Ellos hicieron una revista para enfrentar la ley dominical. Ellos, ya me dijeron, ley dominical, pues ya ni modo. No, hicieron una revista que se llama El Centinela Americano. Duró varios años y cuando esta ya no se imprimió, la hermana Juárez se lamentó de que no se imprimiera y dijo, ojalá que nosotros podamos tener otra revista más que ocupe el lugar del Centinela. Entonces ellos lo enfrentaron y repito, lo llevaron, creo que fue en California, ahorita vamos a ver ahí, donde llevaron varios folletos del Centinela, lo regalaron a los legisladores y los legisladores que estaban así, si votaban o no por la ley dominical, al leer esta revista, dijeron no a la ley dominical. Ellos leyeron. Entonces, el pueblo adventista tiene, ¿se acuerdan la última cita que leímos? ¿Como objetivo qué? Obstaculizar los intentos de unir la iglesia y el Estado. Pero si ahora ya están unidos. Pero si ahora ya están unidos, pues ahí está el gran engaño. Pues no nos dimos cuenta, hermano. ¿Cómo? No nos dimos cuenta, al contrario, colaboramos. Nos dijeron que iba la iglesia y se iba a ver beneficiada del Estado. Y nosotros le creímos. Por eso no teníamos el concepto correcto de la libertad religiosa. Hay una falsa libertad religiosa. Y la libertad religiosa falsa es la que la iglesia debe estar unida con el Estado, recibir apoyo del Estado, y el Estado le va a dar libertad. Esa es la falsa libertad religiosa. Así nos está dominando y controlando. Una ocasión, con algunos pastores aquí de México, les dije, ¿y qué pasó con la medalla que le dieron al Papa? Es que al Papa se le dio una medalla de parte de la iglesia por asunto de libertad religiosa. Fíjense cómo le lavan la cabeza. Todavía le dieron premio. Sí, léete Conflicto de los Siglos, léete el capítulo 12 de Apocalipsis. La mujer oyó al desierto porque fue perseguida por el enemigo. ¿Cómo le van a dar una medalla? Solamente en la mente, disculpen la cacofonía, solamente en el pensamiento de alguien que no estudia la profecía puede entrar que se le dé una medalla al Papa como libertad religiosa. Entonces el objetivo era obstaculizar los intentos y lo hicieron con esta revista, con esta revista. Y vamos a ver, ven ustedes aquí que dice Republican y por ahí dice Prohibition Party, por ahí lo vamos a ver, sí. Y vamos a ir viendo, aquí está el Partido Republicano Domingo y cosas muy interesantes que vamos a ver aquí. Entonces, Esta es una carta que le escribe uno que era un miembro del Partido de la Prohibición, que llevó el domingo para adelante. Y les dice, ¿saben una cosa? Yo estoy en contra que mi partido ponga la ley dominical. ¿Y por qué pensó así? Porque aunque era del partido que impulsaba la ley dominical, la literatura adventista le llegó, la leyó, la entendió y dijo, no estoy de acuerdo con mi partido en eso. ¿Comprendemos, hermanos, la obra que tenemos que hacer nosotros? Ahora, ¿usted cree, vamos a suponer aquí en México, quizás en los otros países, ¿usted cree que cuando venga una ley dominical aquí en México, vamos a esperar a los pastores de la organización que lleven algo al Congreso o lo vamos a hacer nosotros? ¿Van a llegar al Congreso? ¿Qué le va a hacer el Congreso? Pues usted está registrado con nosotros, ustedes se comprometieron a que van a obedecer a la Constitución y las leyes que de ella emana porque se registraron. ¿Qué vienen a decirnos? ¡Están amarrados! Los únicos que tenemos la posibilidad de hacer eso somos los que somos libres en Cristo el Señor. Y en Estados Unidos va a pasar lo mismo. Le van a decir, hey, supongamos que su abogado que está en el Congreso les avisa, hey, ya llegó la ley dominicana. Pues vamos a suponer eso. ¿Qué van a hacer? Van a ir ahí y le van a decir al Congreso, mira, recuérdate, tú eres una corporación, nosotros te creamos, tú eres la Corporación Adventista del Séptimo Día, cállate, porque tú estás hablando no como iglesia, sino como corporación, no tienes derecho. Es lo que ha pasado en los juicios. Claro. ¿Por qué? Porque las corporaciones son una extensión del Estado. Son el Estado mismo. El Estado las crea. Entonces, ¿quiénes son los que podrán ir a defender? Los adventistas. Que en el Señor Jesús sean libres. Y no estoy hablando de los adventistas libres, porque en Estados Unidos hay una iglesia que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Pero ellos, pues también están incorporados en California. Y después en otro estado, están como DBA, que significa Doing Business As, haciendo negocio con, también están incorporados. Recuerde una cosa, los que han leído la ley dominical de Constantino en el año 321, la ley dominical fue, y él abarca ahí que todas las personas, y entre otras cosas dice, incluyendo las corporaciones, se sometieran a la ley dominical en su tiempo de Constantino. Hermanos, por eso la sierva del Señor dice, cero pertenencia a uniones. Unions, es decir, sindicatos. Cero. ¿Por qué? Porque están unidos, atados al Estado que va a imponer la ley dominical. Bueno, vamos a leer esta carta. Dice, hemos considerado en otra parte de este número la actitud del Partido Republicano de Nueva York al estatuto o a la ley dominical, tal como se expresó en su convención tardía con las palabras. Déjenme ver aquí si es la carta de este señor que le dije. A ver cómo se llama. Oh, el artículo se llama Los demócratas de New York y la ley qué, y la ley dominical, para que vean cómo se dio el asunto allá. Entonces fíjense bien por qué en algunos estados se aceptó la ley dominical y en otros se rechazó. Entonces, previo, en este mismo artículo, me equivoqué, no era el artículo que les comenté, este es otro. En este artículo, en esta revista, se dice que los republicanos votaron por la ley dominical, pero ya vimos por qué, porque el partido de la prohibición dijo, o te doblegas o pierdes tu influencia. Bueno, pero vamos a ver cómo fue el asunto en Nueva York. Dice, estamos a favor del mantenimiento de la ley dominical en el área del trabajo y la moralidad, dijeron los republicanos de Nueva York. Naturalmente se podía haber esperado que el partido demócrata, fíjense lo que pensaban los pioneros, mira, el partido demócrata es de los católicos, pues yo creo que fácilmente va a pasar la ley dominical en el partido demócrata. No fue así. Que siempre se había hecho pasar por el representante político y exponente del principio de la libertad personal, se opusiera directamente al primer partido y se pronunciara a favor de esa libertad que toda ley dominical. invade necesariamente. Sin embargo, esto no lo ha hecho. La diferencia entre los dos principales partidos políticos del Estado en este punto no es una diferencia de principio, sino solo ¿de qué? De grado. Una de las partes favorece el mantenimiento del Estatuto Dominical en el sentido estricto, es decir, los republicanos, ¿cómo querían poner la ley dominical? Bien estricta. ¿Y cómo la querían poner la ley dominical los demócratas? No tan estricta. Es sencillo. La ley dominical y todo eso prohibía que en el domingo se abrieran ¿qué? Las cantinas, las tabernas. Y los demócratas católicos que tomaban mucho decían, no, pues queremos que sí se abran las cantinas. Por eso nos oponemos a la ley dominical. ¿Por qué se oponían los demócratas a la ley dominical? Porque ellos querían que estuvieran abiertas las cantinas el domingo. Dijeron, no, entonces los republicanos decían, no, todo, cerrado, todos al templo el domingo. Cerrado cantina, cerrado todo. Los demócratas se opusieron a la ley dominical, no porque, por el trago, ¿no? Por el trago. Sí. No por otra cosa. No por defender la verdad, pero esa oposición ayudó al pueblo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Una de las partes favorece el mantenimiento del estatuto o de la ley dominical en el sentido estricto en que se haya llevado a cabo recientemente su aplicación en esta ciudad y que es exigido por los eclesiásticos que pretenden asegurar una rígida observancia del domingo. La otra parte también está a favor de una ley dominical, los republicanos, pero quiere una que asegure una observación adecuada del día, un domingo ordenado, y que tenga el apoyo de la opinión, ¿qué? Pública. Ahora, por el tiempo, dice aquí, ninguno de los dos se atreve a presentarse ante el pueblo sin haberse declarado a favor de la observancia legal del domingo. O sea, ninguno de los dos apoyaba directamente, ¿qué? La ley dominical. La presión venía desde abajo por el Partido Provisionista, y entonces uno dijo, bueno, vamos a apoyar la ley dominical un poco más estricta, otros no tan estricta como los demócratas. El Partido Republicano cree que recibirá el apoyo popular para defender una forma estricta de observancia del domingo, y el Partido Demócrata cree que se otorgará el sello de aprobación popular a una actitud que favorezca una observancia menos rígida ¿de qué? Del domingo, que permita la obtención de cerveza y otras bebidas alcohólicas. Diente por ocho. Ajá, acá en México sí se te por ocho, dijo el hermano, ¿verdad? ¿Ellos estaban defendiendo el verdadero sábado o estaban defendiendo la cerveza? La cerveza. Estaban defendiendo. No, dice, si nos cierran los salones el domingo, pues ¿qué vamos a tomar? Respeten nuestra libertad. Sí queremos una ley dominical, pero que no toquen la cerveza. Entonces se opusieron a la ley dominical, finalmente, porque el Partido Republicano le estaba poniendo rígida. Pero en sí, repito, ¿de dónde venía? No venía de ninguno de los dos. Venía de abajo el asunto. Pero por eso digo, los tambaleó. Miren lo que decían los pioneros. Como se ha dicho en otra parte, no nos interesa especialmente el resultado de esta contienda política. ¿Qué veían ellos? Republicanos y demócratas peleándose cómo ellos iban a aceptar la ley dominical. No nos interesa cómo ellos quieran aceptar la ley dominical. ¿Qué decían? Nos oponemos a todas las leyes dominicales, porque todas, ya sean estrictas como quién, los republicanos o liberales, invaden el hábito de qué? El ámbito, gracias, de la conciencia. La ley dominical es ahora el tema principal entre los dos principales partidos políticos del Estado líder de la Unión. ¿Cuál es el Estado líder de la Unión en ese tiempo? New York. ¿Sí? Nueva York. Como hemos visto, concierne únicamente al grado de observancia del domingo que se incorpora a la ley. Si el Partido Republicano resulta exitoso, como lo ha hecho en las últimas elecciones, el resultado sin duda se atribuirá a su fuerte actitud, ¿qué? Entonces, si hay un partido que tiene una actitud más fuerte hacia el domingo, ¿cuál es? El republicano. Pero él no inició la ley dominical. pero sí la apoyó. Y el que la apoyaba más o menos a medias eran los cerveceros. Demócrata. Y así, ¿dónde me quedé? Y esta actitud, habiendo sido así aparentemente aprobada por la voluntad popular, será considerada la adecuada por el partido en todos los concursos, tanto estatales como nacionales. Bueno, ahí está el asunto. Esto lo que así se vivió en Nueva York el asunto. Así se vivió en Nueva York el asunto. Aquí tenemos otro. Bueno, esto ya lo estudiamos. Marzo 27, 1899. Bueno, esto. A ver. Empecé. Aquí debiera haber empezado. Pero bueno, ya les dije de aquel. Esta es la carta. Esta es la carta ahora sí de aquel que pertenecía al partido prohibicionista. Y dijo, no, yo me pongo a la ley dominicana, que soy del partido de, que está promoviendo la ley dominicana. En una carta reciente de una ciudad del norte de California, en la que encargaba al Sentinela, ahí está, el Sentinela americano. ¿Sí? Mira, aquí está, dice, yo soy un prohibicionista, ¿se dan cuenta? Entonces, esto era una actitud, era, ¿cómo le puedo decir? El defenderse de la ley dominicana no era nada más predicar, era escribir, era salir a repartir folletos, hermano, a la comunidad, folletos a las convenciones republicanas, demócratas, porque se fueron a una, creo que fueron a una convención demócrata o a un estado donde dominaban los demócratas, y andaban los adventistas activos. Entonces nosotros no hemos hecho. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros, hermano? Muy poco. Muy poco. Ya que venga. Ajá, así como que literalmente dice la sierva del Señor, nada más nos vamos a cruzar de manos y que venga la ley dominicana. No, vamos a hacer todo lo posible para obstaculizar. Ahora, este señor manda una carta al Sentinela. Dice aquí, creo que sus argumentos son incontestables. Era un prohibicionista. Aquí está. Ay, ama prohibicionista. Aquí está. Soy un prohibicionista. Dice, en una carta reciente del pueblo de California, bueno, ahí está la carta reciente. Creo que sus argumentos son incontestables y la posición que toma en referencia a la unión de la iglesia y el Estado es la única segura. Miren, hizo su efecto la revista. En uno que era de ese partido, eso se ve, y digo, sí es cierto, estamos mal. Hermano, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, antes de que entre la ley dominical y durante la ley dominical. Tenemos que, para publicar, tenemos que tener claro cuál es el papel del Estado y el papel de la Iglesia, hasta dónde llega la línea divisoria y dónde el Estado invade el papel de la Iglesia y viceversa. Pero les doy claro, es muy difícil que un adventista de la AR pueda tener ese conocimiento, porque él ya se le enseñó a que debe ser unión iglesia-estado. Los únicos con los que Dios cuenta son los que no han sido borrachados con este vino de Babilonia, porque este es el vino de Babilonia. Pastor, nuestros hermanos que están por todas partes. Sí. Me pregunto, pues, ¿seremos capaces o no? Creo que cuando llegue Dios seremos capaces, ¿no? De hacer esto. Ese es nuestro deber. Gente que pueda, que tenga conocimiento, capacidad para enfrentar estas cosas a la altura, pues, que se requiere. Es que estamos hablando de una altura de legisladores, perdón, sí, que me interrumpa. Esa altura. Sí. Pues yo creo que el Señor tiene que van a brillar, ¿no? Sí. ¿Seremos capaces si nosotros leemos nuestra historia? Si le recomiendo varios libros de este hermano, del hermano Jones, muchos libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama The Divine Right, el derecho divino a ser disidente. Tremendo libro. El derecho divino a ser disidente. Y cuando se lo digo a uno de los AR, le digo, a ver, bájate este libro, léelo, ¿qué opinas? Tú que me dices disidente, mira, Dios me da el derecho de serlo. Y se quedan, wow. Es que el adventista no lee su historia. Llegó un hermano hace unos 15 días atrás. Y se me dijeron que esto es una reunión de adventistas. Vengo a ver si son adventistas realmente. A ver, le digo. Si usted no viene a hacer el examen, mejor se lo hago primero. Voy a ver si usted es adventista. Y la típica pregunta que siempre les hago, Daniel 8:14, ¿es una pregunta o es una respuesta? Así, así bailan los ojitos. ¿Quién dice lo sabe? Digo, a ver, repita, ¿cómo dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿Así dice, verdad, hermanos? No, así no dice. Dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿Quién es él? Y ahí empiezan otra vez los ojitos así. Y le digo, ¿es una respuesta o es una pregunta? Es una respuesta. Ahora dime la pregunta. No se la sabe. Le digo, ¿cómo es posible que un adventista se sepa la respuesta y no se sepa la pregunta? Y así le fue diciendo, dime cuál es la única doctrina que te separa de todas las demás iglesias. El sábado, que el sábado en el Edén, el sábado que no. No, no es el sábado, lo tienen los judíos, la iglesia adventista, la iglesia bautista del séptimo día, la iglesia de Dios del séptimo día, también tiene el sábado. Hay una única doctrina que te hace diferente a todos. Y sí, exactamente, el juicio investigado, el día de la expiación. Le digo, ¿será que eres adventista? Dime, ¿por qué no naciste el 22 o el 24 de octubre? ¿Por qué naciste el 22 de octubre como adventista? ¿Por qué no el 21? Explica. Bajó la guardia. Dice, me voy a quedar a la reunión. Bueno, está bien. Quédate para que aprenda por qué eres adventista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer nuestra doctrina, nuestra historia pasada, cómo se enfrentó cada apostasía, cómo se enfrentó una ley dominical para que se cumpla lo que dice la sierva del Señor, hermano. No tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la manera como Dios nos ha enseñado y guiado en el pasado. Si olvidamos eso, son las sendas antiguas. Exactamente. Jeremías 6:16, son las sendas antiguas. Entonces, miren, todo esto tiene que ver con los derechos de un ciudadano, hasta dónde puede llegar el Estado, libertad religiosa, entender la ley de Dios, entenderla en relación con la justificación por la fe. Sí se puede, pero hay que prepararse. Sí se puede enfrentar la ley dominical, habrá gente que lo enfrente, la Biblia dice en Apocalipsis 15, y vi de pie en el monte de Sión a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca. Sí, habrá un pueblo que sí lo va a hacer en el nombre de Cristo. Amén. Pero ese pueblo no es cualquier pueblo. Es un pueblo educado en la palabra, en la profecía y en su historia. Y hoy lo que ha hecho el ecumenismo que hay en la organización es olvídate de tu historia. Eso ya pasó, eso fue del siglo XIX. La basura. Como dijo Neil Wilson, eso quedó en el basurero histórico. Quítale la historia a alguien, quítale a tu hijo el acta de nacimiento. ¿Qué le quitas? Identidad. Su identidad, correcto. Es lo que está pasando, hermanos. Volvemos entonces ahí, donde dice este prohibicionista, dice, yo creo en que sus argumentos son incontestables. Y dice acá, voy a saltarme, subrayo esto debido a que no puedo leer todo por el tiempo. Dice él, soy un prohibicionista y soy satisfecho de que la Asociación Nacional de Reforma quisiera utilizar el partido de la prohibición. ¿Se dan cuenta? Había un partido de la prohibición para promover sus diseños o sus planes, pero estoy plenamente convencido de que hay muy pocos prohibicionistas que son conscientes del hecho. Me opongo decididamente a que el partido de la prohibición adopte un plan de ley dominical. ¡Wow! ¡Directo! Porque la semilla de la verdad estaba siendo ¿qué? Sembrada. Pues nosotros, no solamente para ese tiempo, sino ahora deberíamos tener literatura para enfrentar la unión iglesia-estado, enfrentar la ley dominical y repartirla como hojas de ¿qué? de otoño, correcto. El partido de la prohibición se organizó para cerrar los salones, es decir, los salones de fiesta, 7 días a la semana. Y en esto los prohibicionistas están de acuerdo. Pero en la cuestión de la ley dominical no están de acuerdo, ni pueden estarlo. La adopción de eso como una medida de partido, a mi juicio, ¿se dan cuenta aquí que el partido promulgaba, apoyaba la ley dominical? Los prohibicionistas lo sabían. No eran los demócratas, no eran los republicanos. Ellos nada más se doblaban ante la fuerza del pueblo. La adopción de eso como una medida de partido, a mi juicio, dividiría al partido y hacer que el éxito sea imposible. ¿Qué dice aquí? Ajá. Deseo que el Centinela, es decir, la revista de adventista de ese tiempo, que ponía en obvio lo que era la ley dominical, se pueda colocar en manos de prohibicionistas en todas partes. A sus compañeros. ¿Saben por qué? Porque la sierva del Señor dice en el conflicto de los siglos que muchos que estaban apoyando el movimiento dominical no sabían a dónde los llevaba ese movimiento. ¿Alguien los cita en el conflicto de los siglos? No lo saben a dónde los lleva. ¿Verdad que sí? Sí. Esta es la razón. No sabían. ¿Y cómo van a saber si no hay nadie quien les predique? Dice Pablo. Entonces, hermanos, ¿cómo ven nuestra tarea? Responsabilidad, si somos del pueblo de Dios. Claro. Si no, pues no hacemos nada. Sí. Hubo una ocasión que un servidor llevaba un librito de A.T. Jones que se llama Libertad en la religión, algo así. No libertad, responsabilidad en la religión. Cuadernito chiquito, muy, muy bueno el libro. Y ese libro me ayudó mucho al principio. Y una ocasión lo llevaba y supe que iba a pasar por ahí López Obrador. Y dije, si pasa por aquí cerca, mi deber es dárselo, pero no pasó cerca. Otra ocasión venimos en el mismo avión, pero él se subió hasta el final y yo ya me había subido al primero. Y viene con sus ayudantías, le llaman. Pero yo creo que debemos hacer más, porque me ha tocado ver en los aeropuertos, cuando hacemos esos viajes largos aquí en México, me ha tocado ver personajes de la política, de la farándula, del deporte. He viajado con equipos de fútbol y políticos y gente que sale haciendo chistes en la televisión. Ahí vamos en el mismo avión. Pero quizá he fallado en no llevar material. Y quizá todos hemos fallado también. Porque esa gente necesita la salvación. Una ocasión estuve al lado de un youtuber muy conocido ahí que se llama Luisito Comunica. Dicen que es malo, etcétera, no sé. Estamos en el mismo aeropuerto. Muchos millones de visitas. La iglesia adventista, creo que lo había invitado, o él había invitado a alguien de la iglesia adventista. Otra ocasión estuve al lado de este señor que fue candidato a la presidencia, Anaya del PAN. Pero Dios nos pone así. Digo, Señor, perdóname si no he hecho lo que debería haber hecho, entendiendo esto. Porque son gente que anda legislando leyes. Y me he encontrado con legisladores ahí en el aeropuerto. Con directores de técnicos de fútbol, de todo. Pero no es mi plan encontrarnos. Y ahora, analizando todo esto, digo, si hay algo, tenemos que hacer algo. Al nivel o a la situación que Dios nos ponga, pero tenemos que hacer algo. Localmente, hay un hermano aquí en México que vende jugos. Pero él se pone a vender los jugos. Y sus principales, ahora con el COVID sobre todo, tiene mucho trabajo. La gente está volviendo a los jugos verdes. Y lleva jugos al Palacio Municipal de su comunidad. Y él ahí les sabe, les ha entregado conflicto de los siglos a todos. De alguna manera podemos llegar a ellos. Porque, les voy a leer una cita, porque si no lo hacemos, y esa es la cita que que me tiene la conciencia removida. Si no lo hacemos, Dios nos mantendrá accountable, nos pedirá cuentas. Si ellos escriben la ley dominical. Bueno, pero una cosa, pastor. Sí. Bueno, la idea que prevalece, si va a venir, va a venir. Esa idea domina, ¿no? Sí, esa idea domina. Ahora, haciendo esa obstaculización. Sí. ¿Hasta qué tiempo, hasta qué punto está bien, pues, que se detenga lo que tiene que venir? Dice que debemos hacer todo lo de nuestra parte para que eso no se dé. Pero se tiene que dar. Ahora, se tiene que dar. Pero no sin antes que ellos sean advertidos la decisión que van a adoptar. ¿Me explico? O sea, lo que Dios quiere es, ok, está en la profecía que va a haber la marca de la bestia. Se tiene que dar. Y como dice... Muchos dicen, bueno, se tiene que dar, yo entonces, ¿para qué voy a llevarles un folleto si se tiene que dar? No, la sierva del Señor dice, antes de que ellos voten, esa es la idea, usted tiene que ir a decirles qué decisión van a votar, qué van a hacer. Y eso sería un caso, ahorita lo leemos. Llevaron esta revista, no sé en qué parte, ahí está el estado en la información, y repartieron folletos, repartieron centinelas. Y perdió la ley dominical en ese estado. Los adventistas tuvieron más oportunidad de predicar. O sea que ya votaron, pero ya a conciencia. Exactamente, votaron a conciencia. A sabiendas de lo que estaban haciendo. Porque muchos votaron sin saber. Y ese voto sin saber a favor de la ley dominical recae sobre los adventistas por no decirles a ellos. Eso es una cita. O sea que la tarea que tenemos, hermanos, es un privilegio, pero es una responsabilidad compartida. Es decir, tenemos la responsabilidad de llevarles el mensaje, ellos tienen la responsabilidad de leerlo, y cada uno decide en base al mensaje. En base al mensaje. La Convención Nacional de Prohibición introdujo en su plataforma las mismas ideas de la Iglesia y Estado que hizo la Convención de Prohibición de California. El partido de la prohibición en todas partes puede llamarse ahora muy propiamente el partido de ¿qué? De la Iglesia y el Estado. American Sentinel, julio 1888. Mira, para el pionero adventista decía, bueno, se puede llamar partido de la prohibición, realmente es el partido de la Iglesia y el Estado. O sea, tenía un discernimiento claro. Bueno, ahí están las personas. Ahora dice aquí, estamos en el año 1888, octubre. Esta fue la época más fuerte, que el pico de la ley dominical en Estados Unidos. Miles de personas están firmando peticiones para la ley dominical nacional, sin pensar en lastimarse a sí mismas ni a nadie más. O sea, les va a hacer daño. Sin embargo, el daño a miles de personas puede prevenir cuando el daño a miles de personas, a ver, déjenme ver aquí. Puede, ¿qué dice ahí? Provenir. Ok, provenir cuando se promulgue ¿qué? La ley. Muchos de los que firman las peticiones no lo harían si supieran el peligro que entraña la promulgación de la ley. El centinela señala claramente el peligro. Por tanto, el centinela debe ponerse en manos, ¿qué dice aquí? De todas las personas del país. ¿Estás haciendo su parte para que esto se haga? Hermano, habría que poner un periódico en todo Guatemala, en todo México, en todo Chile, en todo Perú, en todo Estados Unidos. ¿Y para qué sirven entonces las imprentas? Para literatura sin sentido. Cuando, hermanos, la Unión Iglesia está avanzando tremendamente, hoy Dios nos está pidiendo a todos los que estamos entendiendo esto, tienes que hacer algo. Seguimos leyendo ahí. No hace mucho que se llevó a cabo una convención de prohibicionistas en Visalia, California. ¿Conocen por ahí? Los predicadores estuvieron muy activos y entusiastas y lograron despertar mucho entusiasmo en el cuerpo de la convención, porque eran básicamente de pastores evangélicos. Después de que la convención se hubo dispersado, se hizo la siguiente pregunta a dos de los predicadores. Supongo que el objetivo de esto a la larga es a la larga convertirlo en una ley dominical. La respuesta fue esta. Eso es lo que es. Pero no estamos diciendo nada sobre esto ahora hasta que tengamos las cosas en orden. Entonces lo incluiremos. Ese es precisamente el esquema en el que los predicadores están trabajando, ¿a través de qué? Del movimiento de prohibición del partido tercero. Entonces los pastores dicen, ah, no, pues aquí están diciendo que van a implementar el domingo. Me hago miembro del partido prohibicionista. Hermanos, aquí en México ya hay un partido cristiano. Como vimos en la mañana, en Estados Unidos el partido prohibicionista está resurgiendo. ¿Qué se espera? ¿Que los pastores de otras denominaciones digan, sí, apoyamos la propuesta dominical? Eso es lo que se espera. Ellos han dicho, ¿no?, que creen que Dios y la ley de Dios sea la que gobierne el país. Y este es el único partido que promueve eso. Ok, ahí está el... Esta es otra carta de California, otro centinela, octubre de 1888. Ahora, le voy a decir una cosa. El senador Blair, con quien discute el pastor Jones en el Congreso, en el Senado, era republicano. ¿Pero saben cómo le llamaban los pioneros? Prohibicionista. No. O sea, es republicano. Pero los pioneros decían, no, es que no es republicano. Él es un prohibicionista porque está imponiendo la ley dominical. O sea, todo el que esté a favor de la ley dominical para los pioneros era un prohibicionista. Independientemente si fuera republicano o demócrata. Ajá, es como ahora, si nace un partido aquí, el partido este de México, recién nuevo también. México Libre. México no, Libre. Se llama Partido Encuentro Social, algo así se llama. Pero es el partido de evangélicos. No. El PES, ¿qué dice? Ah, el PES, exactamente. Y viene uno de otro partido, un priista, un panista, lo que sea, un morenista. Y dice, yo apoyo la ley dominical del partido... ¿Ves? Dejaría de ser priista y sería para nosotros, ¿no? Un pesista. Lo que hoy le llaman el priano, son de un partido, pero... Aquí... Bueno, algo semejante. Entonces, vamos a ver aquí. Fíjense cómo le dicen, cómo está ahí escrito. Mira. Para establecer una teocracia, la Asociación Nacional de Reforma exige una reforma constitucional que faculte al Congreso para legislar en asuntos, ¿qué? Religiosos. Y miren cómo le llamaban. Su líder. Le pusieron el nombre del partido que no era. Pero como estaba apoyando lo que el partido apoyaba, señor, ese no es republicano, es un prohibicionista. El senador Blair propone en el Congreso tal enmienda acompañándola de un proyecto de ley que legisla sobre cosas que pertenecen a Dios. Y la palanca, es decir, la razón, es elogiar el elemento ¿qué? Moral. En la composición del partido de la prohibición. Ahora, escucha bien, y aquí está interesante, mira cómo lo veían los pioneros, octubre 1888, dice, en este punto, el partido de la prohibición se destaca en audaz contraste con los viejos partidos. ¡Wow! Entonces, todo eso me fue quitando como las dudas, ¿y cómo vendría la ley dominical? ¿Cómo fue allá? Los viejos partidos, ya vimos, ellos no les interesaba, pero cuando vieron esto... Los partidos dijeron, bueno, tenemos que meternos en esa carrera. Reconoce la autoridad de Dios en el gobierno humano y propone que toda la legislación debe estar en armonía con la moral cristiana. Entonces, acá dice, los reformadores nacionales se han comprometido a unir sus manos con la Iglesia Católica tan pronto como esté lista, obviamente, la ley dominical. Y... en la audacia que el Señor les dio a ellos, dijeron, mira, si el partido prohibicionista está a favor del domingo, entonces, todo partido que esté a favor del domingo es un partido católico. Ellos lo definían así. Todo legislador, demócrata, rojo o azul, que esté a favor del domingo, es prohibicionista. ¿Y los prohibicionistas qué son? católicos porque están exaltando el domingo. O sea que ellos donde veían un respiro de Roma, decían, ahí está Roma. Oye, pero esos son azules, son... Ahí está Roma. Son republicanos, ahí está Roma. Tenían esa capacidad. Ahora, hermanos, con la ayuda de Dios, nosotros también debemos tener esa capacidad. Cualquier partido político que trate de legislar sobre la religión, ahí está Roma. Por eso en 1992, el partido, en aquel entonces, el Partido Revolucionario Institucional, dijo: iglesias, vénganse, les voy a dar su registro, pero me tienen que traer una lista de su credo, vamos a legislar la religión. Y los cobardes fueron los que fueron a registrar la iglesia adventista. Los que ignoraban su historia. ¿Cuál es el resultado? Que no nos podemos reunir en sus templos, aunque somos nosotros adventistas del séptimo día. Este es el resultado de legislar sobre religión. Una vez le pregunté a algunos pastores, si me pongo a predicar este mensaje, ¿me echarían la policía para sacarme del templo? Me dijeron sí. Y le pregunté a otro amigo que estudió teología conmigo, ¿y tú qué harías si me sacan con la policía? ¿Te lo mereces? Pastor, pero no tiene un trasfondo. O sea, eso no lo pastores actuales, ¿no? Sí. No los pastores actuales, pero ellos desconocen la historia de 50 y tantos, de cómo hoy todo más atrás, ¿no? Desconocen porque todo eso, desconocen esto también. Desconocer lo de antes, la historia. Y esto, pues, por lo de antes. Menos lo conocen. Siquiera. Y otro que estudió pastor y también ahorita es un representante legal de la iglesia aquí en México, me dijo, no te llames pastor, porque no está registrado en tu obra. El día que te llames pastor y no está registrado, te corresponden de multa por llamarte pastor y no está registrado, como 5 a más años de prisión. Y eso es que mis amigos, dije, cero amigos, ya no quiero ser amigos. Y de hecho, cero amigos. Esos amigos, pues, como para qué. Entonces, imagínense. Ya no. Gracias a Dios que aquí en ustedes y en todos los hermanos he encontrado amigos sinceros y verdaderos. Amén. Y si usted que está viendo este mensaje se decide por este mensaje, va a encontrar otros amigos. Sí, perdón, hermano. Conocimiento, ellos. Así están, por. No lo estudian ni se lo enseñan ni les dicen eso. ¿Cómo será esa la causa? Los tienen tan apretados en un sistema de un sistema materialista, capitalista, pues, y no estoy en contra de ese sistema que Dios puso allá en los Estados Unidos, sino me estoy refiriendo al materialismo que produce. Blancos y Infonavit, todo lo que tienen que reportar, que no tienen tiempo para estudiar. Le digo porque, platicando con otro pastor hace tiempo, me dijo, ah, bueno, es que tú investigas porque tienes tiempo, pero nosotros no tenemos. Oiga, ¿y entonces qué le vas a enseñar a la gente? Y esa es la realidad, hermanos. Pues me temo que muchos adventistas, de hecho, por esta receta, van a entregar a sus propios hermanos porque no supieron cómo enfrentar la ley dominical. Hay unos consejos de la hermana Guay, a ver si nos da tiempo. ¿Cómo vamos a enfrentar? Cuando deja la ley dominical, ¿cómo se va a enfrentar? Bueno, vamos a pasar rápido. Entonces aquí le decían que ese partido era católico, dice aquí. Por lo tanto, el objetivo de la prohibición y el objetivo de la iglesia católica en lo que respecta a la legislación religiosa son ¿qué? Son idénticos. Mira nada más lo que pasó en aquel tiempo cuando estaba la ley dominical. Un sacerdote católico fue presentado por un ministro metodista, hizo un discurso fuerte y ofreció las iglesias católicas gratis a la Unión de Mujeres Cristianas por la Temperancia. En cualquier momento para llevar a cabo sus uniones de prohibición, sus reuniones pues. Aproximadamente al mismo tiempo un sacerdote católico habló en una convención de prohibición en Los Ángeles. O sea, ¿quiénes andaban bien metidos? Los sacerdotes con ese partido. Porque les convenía. en la que destacó la necesidad de una legislación religiosa, particularmente en lo que respecta a hacer cumplir la observancia del Día del Señor, como lo establece la propuesta dominical del senador Blair, que era republicano, pero también lo tachaban de prohibicionista. En estas cosas agradan enormemente al partido de la prohibición, a la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza y a la Iglesia Católica Romana. Vamos entonces nosotros comprendiendo cómo se iba juntando qué, ese movimiento, ¿verdad? Todo empezó desde un partido político. ¿Saben por qué una iglesia no puede perseguir, hermano? Porque no tiene poder civil. Pero cuando una iglesia se une con un partido político, con el poder civil, sí puede perseguir. Hay mucha historia de eso. ¿Cómo me gustaría que todos los adventistas pudieran leer estos folletos? ¿Cómo me dije que ya no voy a usar la palabra encantar, ¿verdad? Pero también otro detalle, hermano. La lectura es muy poca. Sí. La gente. Sí. Cierto. Tanto que leer. Uh-huh. Tanto que pues, entender y investigar. Pero la gente es poco dada a la lectura. Sí. Es exactamente. Hay muchos que no leen. Ahora, en esta revista, octubre de 1888, dice aquí, en la medida en que los eclesiásticos se convierten en ¿qué? Colegisladores, las herejías se convierten en delitos civiles y están sujetos a castigos civiles. En otras palabras, hermanos, la plataforma del partido de la prohibición, dice allí, no es más que un movimiento religioso, y eso es lo que la mayoría de los predicadores, ya sea protestantes o católicos, tienen en vista que están haciendo prominentes en nombre de la prohibición. Solo están haciendo de la prohibición, es decir, de ese partido, el trampolín hacia la legislación religiosa. Hermano, ¿esto qué lo ponían ellos? En una revista. ¿Y qué lo hacían? ¿Lo regalaban? ¿Tenían miedo? ¿Tendremos miedo nosotros? Parece que sí. Parece que sí, dice el hermano Miguelito. Porque es hablar, básicamente, es no meterse a la política, es meterse, hacer distinción entre lo que es de la política y lo que es de Dios, y defender lo que es de Dios. La gente hoy diría, no te metas tanto, olvídate, déjaselo a Dios. ¿Verdad que sí diría? Tú déjaselo a Dios. ¿Quién redactaba ese periódico? Muy buena pregunta. Y mire, qué buena pregunta, hermana. Le agradezco por preguntar esto. Aquí está. ¿Quiénes son los editores? E.G. Wagoner, Alonso T. Jones. Los que dieron el mensaje de la justificación por la fe. Ellos pertenecían en ese tiempo a la iglesia. Ajá. Uh-huh. Pero no existía corporación. Ok, es buena la pregunta. En ese tiempo, en 1868, sí es cierto, se había rechazado el mensaje en su mayoría que ellos traían de la justificación por la fe. Pero ellas estaban a cargo de la Pacific Press, de una casa editora, por eso eran los editores. Entonces, aunque se había rechazado el mensaje, todavía tenían la posibilidad de tener oportunidad de imprimir y de mandar eso. Eso se hizo como iglesia, no nada más ellos individualmente. Como una iglesia dividida. ¿Por qué? Porque en 1888 se dividió la iglesia. Los que están a favor del mensaje de Wagner y Jones y los que no están. Ahora, los que estaban a favor del mensaje de Wagner y Jones fueron muy poquitos, pero ellos tenían acceso a esta imprenta. Los que estuvieron en contra del mensaje de justificación por la fe tenían acceso a la otra imprenta, que es la Review and Herald, que estaba en ese tiempo en Battle Creek, Michigan. Después se pasa a Tacoma Park, Maryland. Y esos que se opusieron esa vez al mensaje, bueno, sí. ¿Qué cosa llegaron a hacer? Bueno, algunos se arrepintieron. Pero en este qué papel jugó la iglesia como iglesia bendita? Pues ya vemos que Jones defendió. Ajá. ¿Y los demás? Su pregunta es, ¿qué hizo como corporación, la iglesia? Esto fue como... ¿Qué papel hubo? Toda la iglesia se puso en el mismo en la misma página con Wagner y Jones, ¿o no? Ah, no. O sea, estos son los que salieron a defender nada más. Los otros, la mayoría que rechazó justificación por la fe, no salieron a defender. Ahora, la sierva del Señor, como los apoyó en justificación por la fe, los apoyó también en esto. Impriman, síganle. Métanle ahí del sábado, de la perpetuidad de la ley de Dios, sigan. O sea, ideológicamente la iglesia estaba dividida en ese momento, o doctrinalmente. Y aquí viene el asunto, hermano. Los que aceptaron justificación por la fe entendieron que debían entrar al terreno de la libertad religiosa y enfrentar directamente la ley dominical yendo al Congreso. Porque estos eran unos jovencitos. Cuando ellos presentan justificación por la fe, eran jovencitos. Los otros hermanos ya eran grandes de edad. Y dijeron, ¿qué nos van a enseñar estos jóvenes? Si nosotros tenemos muchos años acá, ¿qué nos van a enseñar? Pues esos jóvenes que supuestamente no tenían nada para enseñarles. Voy a leer lo que dice aquí, hermana, para contestar quizá parte de su pregunta. Cuando se presenta ante el Congreso de los Estados Unidos, dice aquí, déjeme ver. Dice, vengo en nombre del pueblo llamado Adventista del Séptimo Día. Así se presenta. Representando al people, al pueblo, a la gente, ante el Congreso. Así se presenta. Y por aquí creo que lo subrayé, pero así se presenta. Dice, vengo representando al pueblo llamado Adventista del Séptimo Día. Aquí está. Dice Jones, Mr. Chairman, que está encargado de llevar la discusión en el Congreso, dice, I represent the people known as Seventh-day Adventists. Así se presentó. Pero, represento al pueblo conocido como Adventista del Séptimo Día. Al pueblo. O sea, ahora más abajo dice, este pueblo, dice acá, tenemos organizaciones en cada estado y territorio en la Unión. Tenemos la casa publicadora más grande en Michigan. Tenemos la casa publicadora más grande en la costa del Pacífico. Tenemos el sanatorio más grande del mundo. Tenemos un colegio en California y uno en Michigan. Una academia en Massachusetts. Una imprenta en Basel, Switzerland. En Australia. Y por lo tanto, dice, queremos que nos escuche. ¿Cómo se presentó él? Vengo representando al pueblo que se llama Adventista del Séptimo Día. Porque en ese tiempo, 1888, la iglesia y los líderes habían hecho una diferencia entre organización legal y organización bíblica. Y ellos no se fueron como iglesia, no se fueron a registrar. Nunca está en la historia que como iglesia, con doctrina, se fueron a registrar. Formaron una organización legal, que es otra cosa. Pero dijeron, si esta organización legal nos pide una lista de creencias, no vamos a ir ahí. Les recomiendo para que... Los que están siguiendo este tema, hay un tema de un servidor en YouTube que se llama La Organización Legal es la Iglesia, así búsquenlo, para que vean de lo que estoy hablando. También lo presento así con pura base de historia. Pura base de historia. Entonces, para ese tiempo, el país se representa como, vengo a representar el pueblo conocido como Adventista del Séptimo Día. Y como pueblo tenemos organizaciones en cada estado. Tenemos publicaciones, tenemos todo eso. Tenemos el sanatorio más grande, pero vengo a representar a ese pueblo. Pero no era una corporación, él lo estaba... No, en ese tiempo no era una corporación. No. Iba representando un pueblo. En ese tiempo era un pueblo pequeñito. Y él le llama una... Dice, parece que nos dicen que somos una secta. Y bueno, así se presentó ante el Congreso, hermano. Y es buena pregunta. Bueno, ¿por qué no se presentó el presidente de la conferencia general? ¿Por qué no se presentaron los otros líderes? ¿Y por qué un joven? ¿Por qué un joven? Es que yo tenía el pensar de decir, por, como ahorita, ¿no? Tiene que venir y va a venir la ley y punto. Es que ese pensar está en el pueblo adventista, hermano. Miren, la ley dominical va a venir, que venga. Y que venga, pues, yo no hago nada más que ya se dé y ya, listo. No. Ahora, ¿por qué hay que obstaculizar la ley dominical? Dice los veneros, la hermana White. Porque es nuestro deber, para eso Dios nos mandó. ¿Por qué? Porque si entre más rápido llega la ley dominical, más personas van a ser engañadas y se van a morir. Pero si obstaculizamos y obstaculizamos y obstaculizamos, muchas de esas personas que iban a ser engañadas pueden salir del engaño a través de la literatura. Entonces, esos son los que editaban, hermana. ¿Quiénes son? Wagner y Jones, con correspondientes especiales. J.H. Wagner, creo que es el papá de este Wagner, y estos otros hermanos. ¿No eran? ¿Cuántos eran hermanos? Cinco, ¿no? Eran cinco. Eran cinco. ¿Cuántos así se opusieron, pues? Pocos. Estos fueron los David contra el Goliat en ese tiempo. Hermano, y en el nombre del Señor te digo, si la mayoría no quiere de los hermanos porque pueden tener miedo, hazlo tú y otros cuatro, otros dos. Pero hay que enfrentarse a la ley dominical, a la ley dominical, octubre de 1868. Dice aquí, esto lo pongo porque miren cómo ellos decían. Blair, aunque era republicano, es el senador que estaba diciendo, pues vamos a pasar la ley dominical. ¿Cómo le decían al senador Blair? Uno de los principales prohibicionistas, el senador Blair, propone al Congreso tal enmienda. En este punto, el partido de la prohibición se destaca en audaz contraste con los viejos partidos. Otra vez ahí. O sea, para los primeros decían, miren, aquí está pasando algo nuevo. Aquí un partido nuevo está llevando la delantera en comparación con los dos partidos antiguos, y el senador Blair, que es republicano, por su defensa está diciendo que es un prohibicionista. Miren, hermanos, lo que decían los pioneros ahí. Ellos asistieron a una reunión de una convención de ese partido dominical en la ciudad de Kansas City. Y oyeron las palabras allí del secretario de la convención, que dijo, y dice, ¿cómo pensaba ese partido? Quiero que llegue el día. Aquí está, por aquí está. I want to see the day. Quiero ver el día en que la iglesia sea el árbitro de toda la legislación estatal, nacional y municipal. Cuando las grandes iglesias del país puedan unirse armoniosamente y emitir su edicto, y los poderes legislativos lo respeten y promulguen sus leyes. Ahora, dicen los primeros adventistas, ¿alguna vez el papado fue más que eso? ¿Alguna vez el papado pidió más que eso? ¿Podría pedir más? A partir de estas evidencias, es evidente que el partido de la prohibición, tal como está, está destinado al establecimiento de un despotismo religioso del que el papado al menos será parte. ¿Lo relacionaban con qué, hermanos? Con el papado. Ahora te pregunto, hoy la organización está tan amiguita de la mano con el papado, ¿cierto? ¿Tú crees que se puede decir esto ahora? Sí se puede decir. pero no por los que están respetando al anticristo, sino por los que viven, creen en la justicia de Cristo. Bueno, ahí está, miren lo que decía. Este partido está tan ligado, está destinado al establecimiento de un despotismo religioso del que el papado al menos será ¿qué? Será parte, tremendo. Entonces ellos no ligaron al papado directamente con los republicanos ni con los demócratas. Ahora, hermanos, ¿para qué nos está sirviendo todo esto? Porque esos dos partidos continúan vivos y el tercero también. Verdaderos adventistas continúan con la misma noción de la verdadera libertad religiosa. Los mismos actores, hermanos. En lo personal, esto me sirve para decir, bueno, tenemos que hacer una revista aquí en México, en Estados Unidos, y regalarla a todas las personas, principalmente donde se van a hacer las legislaciones. Tenemos que tener claro y enseñarle esto a los niños, a las generaciones que vienen, que no podemos ser apáticos ante el desarrollo y el proceso hacia la ley dominical. Ahorita le voy a leer la cita que dice la hermana White por ahí, dice: si no hacemos nada, Dios nos tendrá por responsables. Déjenme la busco de una vez, ¿está bien? Si no hacemos nada, hermanos, Dios nos tendrá por responsables. Sí, por responsables. Pero yo pienso, pastor, que los jóvenes, los que van a enfrentar, si no lo hacen, pues ellos no van a luchar por nada porque no tienen Es la tristeza, hermano. No tienen el objetivo. No saben por qué están. No saben, o sea, que no sea así, ¿no? Sino que sepan por qué somos adventistas. ¿Por qué Dios levantó a este pueblo? Porque si no, pues hay indiferencia, ¿no? ¿Qué me interesa leer todo eso, no? ¿Qué me interesa hacer tal para acción? Sí, los jóvenes de ahora necesitan saber por qué son adventistas del séptimo día. Ahora la pregunta es, ¿se les está enseñando eso? ¿La pregunta es, se les está enseñando eso? No. ¿No se les está educando o preparando para eso? Se les está preparando para, no, la ley dominicana. Al contrario, se les está preparando para aceptar la ley dominicana. Bueno, aquí está la cita, que si nosotros no hacemos nada, Dios nos tendrá por responsable de aquellos que aprobaron la ley dominical sin conocimiento. Miren, el mundo está dominado por la falsedad. Esto lo leo en Revista Evangelia el 24 de diciembre de 1989, cuando estaba en pico todo eso. El mundo está dominado por la falsedad y la iniquidad. Y aquellos a quienes Dios ha hecho depositarios de su ley, ¿quiénes son aquellos? Y de la religión pura de Jesús. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos, Dios puso los Estados Unidos para que ahí se desarrollara la religión pura? ¿Se acuerdan la cita? Deben estar decididos a dejar brillar su luz. Si no hacen nada para desengañar la mente de la gente, y por ignorancia de la verdad, nuestras ¿qué? Legislaturas deben abjurar de los principios del protestantismo y dar aprobación y apoyo a la falacia romana, el sábado espurio. ¿Qué dice aquí? Vamos a leerlo. Dios mantendrá a su pueblo que ha tenido grande lucha, como sabes, falta de inteligencia y fidelidad. Está tremendo. Dios le pedirá a su pueblo, mantendrá a su pueblo responsable de su falta de diligencia y fidelidad. Supiste que venía la ley dominical, predicaste de eso, te volviste indiferente, no le fuiste a decir a las legislaturas cuál era su deber delante de Dios. Siervo infiel y negligente. Es tremendo, hermano. Pero si el tema de la legislación religiosa, ¿qué dice? Se presenta juiciosa e inteligentemente ante la gente, y el contexto es las legislaturas y la gente en general, y ellos ven que a través de la aplicación del domingo la apostasía romana sería promulgada por el mundo cristiano, y que la tiranía de épocas pasadas se repetirá, entonces lo que venga, ¿qué dice? Habremos cumplido con nuestro deber. ¿Queda claro eso, hermano? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ahí está escrito, hermanos. Ahí está escrito. Quiero presentarles un artículo que yo creo que es el que define muchos artículos aquí presentes. Ya habrá el tiempo en que podamos decir todo. Pero yo creo que este artículo define bien los tres partidos. Porque enfrentan a los que están acusando de ley dominical, y le dicen, bueno, ¿y ustedes de qué partido son? Es tremendo. Ellos tuvieron que enfrentar todo esto, hermano. Porque a nosotros también nos van a mirar, bueno, ¿ustedes de qué partido son? En cualquier país del mundo te van a decir, ¿y tú de qué partido eres? Creo que la respuesta que dan los primeros adventistas aquí, la respuesta que nosotros podemos dar, les dijeron, no defendemos colores. No defendemos partidos, defendemos principios. ¿Amén? Amén. Es lo que ellos dijeron. Veanlo como dice en inglés, principios, no partidos. Muy claro. ¿Dónde está eso? Lo si quieren bajar esta revista, Oakland, California, enero 1889. Y me gustó esta cita aquí, dice, los hombres corruptos, pero que dicen que ser libres, son los peores esclavos. Tenían citas muy bonitas. Entonces, le llega una carta de un caballero, dice, de un caballero, esta es una carta, en el estado de Nueva York, ¿verdad? Era un pastor, ministro del Evangelio. De este caballero hemos recibido una carta preguntando sobre las afiliaciones políticas del Centinela Americano. La carta es demasiada, es mucha, pero quiere que la publiquemos por completo, anhela ser publicada por completo, pero le daremos suficiente espacio para que el lector pueda tener una buena idea de su contenido. Después de decir, ven en su sección el Centinela Extra. Déjenme ver aquí. Después de decirnos que, porque ellas acaban hasta Centinela Extra. ¿Cuál es el extra, hermanos? Hasta edición de la tarde o de edición extra en la semana. Porque ellos veían, hermanos, la necesidad de advertir al pueblo de este peligro. Pero no podemos sacar un extra a nosotros si no tenemos un centinela. Y no podemos sacar un centinela si no tenemos claro nuestro deber en este mundo. Y muchos piensan, como han dicho nuestros hermanos aquí, es que pensamos que si viene la ley dominical, pues que pase. Dice, Dios nos tendrá por responsables. Bueno, entonces produjeron un centinela extra. Dice que estaba circulando ¿entre quién? Entre los republicanos. ¿Sí? Como campaña de literatura en contra del partido ¿de qué? De la prohibición. Miren lo que pasaba. El partido republicano agarró el centinela porque el centinela hablaba en contra del partido de los prohibicionistas. Dijeron los republicanos, denos más de esta literatura del centinela porque habla contra los prohibicionistas. Eran sus enemigos. Querían ganar votos. Nuestra literatura será usada para otros fines, pero el fin principal se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir. Ahora, ¿qué pasó? Aquí, la respuesta. Vamos a ver la respuesta. Con el centinela opto sin concesiones opuesto a todo lo que tiende a la unión de la iglesia, ya sea de nombre o de hecho. Mi pluma y la voz ha estado y seguirá estando en contra. He hablado recientemente en una conferencia contra las invasiones de Roma y me opongo también a la legislación que multaba y encarcelaba a su gente para trabajar tranquila y legalmente el domingo. ¿Verdad? Esta es la carta donde él dice, miren, yo me opongo a todas las invasiones de Roma, soy un pastor, me opongo a las invasiones de Roma, ¿cómo me gustaría escuchar? Ahora, aunque sea de un líder adventista esto. Pero sus artículos en el Centinela, por lo que he podido ver, a ver, dice, but your articles as far as I, dice, da a entender, al leer sus artículos en el Centinela, por lo que yo he podido leer, llevarían a inferir que usted no está alarmado con respecto a los republicanos y su actitud en el asunto del domingo, pero está completamente despierto a la tendencia de los prohibicionistas a vincularse con él. Cuestión como, o con la temperancia, está diciendo, ¿sabe qué? Usted está atacando a los prohibicionistas porque ellos están elevando el domingo, pero los republicanos también lo están elevando. ¿Por qué no ataca a los republicanos? Tremendo lo que les decía. Y sigue la carta. Doctor Carroll, editor de New York Independent, en un discurso a favor de su partido, ¿verdad? Era un republicano en contra de los salones donde la gente bebía, declaró que toda la legislación para el mejor cumplimiento del domingo había venido del partido, ¿qué? Republicano. E insinuó que ese sería el caso en el futuro, en su artículo contra la legislación. Dice mucho sobre el proyecto del senador Blair, llamándolo un ¿qué? Un prohibicionista. El senador Blair es un republicano acérrimo enviado al Senado por los republicanos. Su esperanza de pasar su proyecto de ley y asegurar la legislación dominical está en la actitud de un Congreso ¿qué? En ese tiempo, ¿quién dominaba el Congreso? Los republicanos. Espera asegurar lo que usted y yo denunciamos como una amenaza para la libertad religiosa. No tiene esperanzas de hacer esto dentro de cualquier otra parte porque no cree en un ¿qué? Fíjense nada más aquí. Dice, el senador Blair no cree que un tercer partido pueda tener el control del gobierno, es decir, el control del Congreso. Por lo tanto, estaba llevando la agenda del tercer partido, aunque no creía que el tercer partido iba a dominar. Los republicanos en el Congreso están trabajando juntos para asegurar la legislación en el interés de Roma. Los republicanos protestantes son los hombres que hoy son los más grandes conspiradores contra la libertad religiosa. ¿Por qué entonces está mucho en contra de los prohibicionistas? Pero no dices mucho, si acaso nada, contra el partido republicano al que Carroll y Blair y compañía buscan futura legislación dominical. Fíjense, los atacaban duro. Si ustedes están atacando el partido prohibicionista, ¿pero por qué no atacan directamente o hablan en contra del Congreso de los Estados Unidos, que ellos son todos republicanos y si están pasando la ley dominical? Aquí viene la respuesta. Vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Está bien? La respuesta es la siguiente. Hemos citado la parte principal de la carta de una lectura detenida del conjunto. Parece para nosotros que nuestro hermano se conmueve mucho por el odio al partido republicano, como yo por el deseo que se haga justicia al partido de la prohibición. En cuanto al centinela, podemos decir con la verdad de que es estrictamente imparcial, es decir, no somos republicanos, demócratas o qué más, o prohibicionistas. Este, es decir, el centinela, trata solo de principios y de hechos como ilustran o se opone a los principios. Y aquí diremos que el mayor defecto que hemos visto en el partido de la prohibición es la intensa, amarga y casi espíritu partidista y racional manifestado por sus líderes. En la última campaña escuchamos varios discursos de prominentes prohibicionistas y todos sus ánimos parecían ser odio de los dos viejos ¿qué? Partidos. Los periódicos de la prohibición hacen lo mismo. Todo lo que tienen en su campaña parece ser vituperación y abuso de los republicanos y demócratas. No estamos ofreciendo una disculpa por ninguno de los viejos partidos. No estamos que mucho de lo que se dijo en contra de ellos no era cierto. Pero tal método político nos parece decididamente fuera de lugar en un partido que profesa ser el partido de los ideales morales. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué le dice? Mire, señor El partido provisionista dice que él viene a elevar la moral y por eso va a exaltar el domingo como el día del Señor. Pero quiero decirle que ese partido no tiene nada de moral porque ataca feamente a los demócratas y ataca feamente a los republicanos. Así que de moral no tiene nada porque los ataca muy feo y los vitupera. Ellos tenían un discernimiento muy, muy claro acerca de la ley dominical. Ahora dice aquí, nuestro amigo le carga toda la alianza con el romanismo al Partido Republicano. Esto nos parece un poco extraño, debido a que se ha demostrado que el Partido Demócrata ha sido proverbial durante años como partido que fue dominado por ¿quién? A ver, ¿cómo pensaban los pioneros? ¿De dónde venía el Partido Demócrata o quién tenía el apoyo? ¿De quién tenía el apoyo? Mira, yo no sé cuántos en Estados Unidos han votado por los demócratas. Son libres de hacerlo, pero los pioneros bien sabían que los demócratas tenían el apoyo de todo de la Iglesia Católica Romana. ¿Y los republicanos qué tienen? Bueno, los republicanos en ese momento estaban apoyando la ley dominical que venía desde abajo del Partido Provisionista. Entonces los tres tienen algo de Roma. Los tres partidos. Miren lo que dice ahí. La obsequiosa, vamos a ver, dice que cuando vino aquí, cuando llegó, dice la obsequiosa atención del presidente Cleveland al cardenal Gibbons, un cardenal católico, es bien conocida por todos nuestros lectores. ¿Y quién ha olvidado el insulto que su administración dio a toda la nación americana cuando envió un buque del gobierno para encontrarse con los emisarios del Papa cuando vinieron en una misión de la iglesia y cómo se hizo la bandera papal sobre las estrellas y las raíces, es decir, la bandera americana? Y se recuerden que cuando estuvo el presidente Cleveland, que era un demócrata, fue a recoger al mar, bueno, allí venía un buque con un emisario enviado del Papa. Y entonces lo que hizo el presidente demócrata, levantó más arriba la bandera del Vaticano y abajo dejó la bandera americana. Entonces también los demócratas son católicos, igual que los republicanos, por estar exaltando el domingo. O sea, la distinción era clara para los pioneros adventistas. Ahora, aquí viene el resumen. El fondo del asunto es que los viejos partidos son como el partido de la prohibición. Al punto, los tres son iguales. ¡Wow! ¿Queda claro, hermano? Al punto, los tres son iguales. Porque uno es apoyado por los católicos, otro está exaltando el domingo porque el partido chiquito de abajo ha alborotado las masas. Entonces, uno de los dos se quiere quedar con los votos. El fondo del asunto, the fact of the matter, dice es que ambos partidos antiguos son como el partido de la prohibición, en que favorecen lo que les traerá más votos en un momento que determinado. Ningún hombre se le garantiza el decir que cualquier partido en cualquier en particular ofrecerá la mayor amenaza a la libertad religiosa. Es muy probable, escuchen bien lo que decían los pioneros adventistas, es muy probable que algún partido completamente nuevo sea el instrumento para consumar este trabajo. ¿Qué dijeron ellos? A lo mejor no es el Partido Demócrata, es un partido viejo. A lo mejor no es el Partido Republicano. A lo mejor un nuevo partido es el que se ha llamado para imponer la ley dominical en los Estados Unidos. Ahí está, ahí está. No tenemos nada que ver con los partidos como tales. El Centinela no tiene lucha contra ningún partido político. Pero cuando vea movimientos activos que tienden más directamente a derrocar la libertad religiosa, se opondrá enérgicamente a ellos sin importar de quiénes son los dirigentes. Para demostrar que esto es cierto, necesitamos solo decir que hace 6 años, cuando el asunto de una ley dominical era el único problema entre los dos grandes partidos en California, fíjense lo que hicieron. Repartimos cientos de miles de artículos en contra de la postura adoptada por el Partido Republicano. Y se dijo que el trabajo realizado por los editores del Centinela contribuyeron en ningún pequeño grado a la derrota de ese partido, del Partido Republicano. Cuando el partido abandonó este tema, ya no hubo necesidad de oponerse a su trabajo. No es cierto que el proyecto de la ley Blair es una medida republicana, porque sabemos con certeza que la oposición más vigente que encontrará en la Cámara serán los republicanos. Además, hemos visto la declaración del señor Harrison firmado con su propia mano, al efecto que no favorece una legislación como lo propuesto por el señor Blair. ¿Cuál es el fondo del asunto aquí, hermanos? Para que nosotros aprendamos una lección. El adventista del séptimo día no se debe oponer a los partidos políticos nada más porque se quiere oponer. No. Se va a oponer a cualquier movimiento. A cualquier movimiento. En cualquier partido que trate de legislar en asunto de religión. ¿Queda claro, hermano? Sea rojo, sea azul, sea prohibicionista. Donde tú veas que se trate de legislar en asunto de religión, ahí nos vamos a oponer. Y cuando doblen las manos, ya no nos vamos a poner a sus partidos. Hermanos, así se enfrentó la ley dominical en los Estados Unidos. Hay mucho para seguir leyendo, pero creo que este es el punto de todos los artículos que ya no me dio tiempo. Este es el punto. No se trata de enfrentar a los partidos políticos nada más porque son partidos, al César lo que es del César. Pero cuando viene el asunto de que cualquier partido, de cualquier color, chiquito, mediano o grande, trate de implementar una ley dominical, una ley de religión, es nuestro deber, como adventistas del séptimo día, oponernos a dicha legislación impulsada por tal o cual partido político. Eso es nuestro deber. Y si no lo hacemos, ¿qué dice la sierva del Señor? El Señor nos tendrá ¿por qué? Por responsables. Por responsables. Ahora, ¿cómo enfrentaremos pues nosotros la ley dominical? ¿Esperaremos un consejo de alguien? ¿Qué creen? ¿O le pediremos consejo a Dios? ¿Cómo, hermano? Pues sí, también a Dios y también a decir uno que, pues, que ya entendió todo eso, ¿no? Para hablar, uh-huh, conocer también y también hacerlo y prepararnos más también sobre eso, ¿no? Así es. Ahora, en ese tiempo hubo algunos hermanos que dijeron, ay, la ley dominical ya llegó a mi estado, porque sí se aprobó en varios estados. Ni modo, hijo, pues si te están pidiendo que vayas a la escuela, pues ve a la escuela el sábado, solo que nada más recibe las clases, no trabajes. Sí, algunos doblaron las manos. ¿Y cuántos de nosotros aquí tal vez estamos doblando la mano? Bueno, ahora con la pandemia, pues dicen, bueno, pues nos va bien. Pero yo creo que muchos hermanos antes han permitido que sus hijos vayan a la escuela el sábado. Porque en ese tiempo en algunos estados era ley dominical. Violar el sábado, guardar el domingo. Esa era la ley. En eso consistía la ley. ¿Saben lo que les dijo la sierva del Señor a esos padres que estaban, no sé, como en duda qué hacer? Te voy a leer algunas citas. Mire lo que dice. Nuestros hermanos no pueden esperar la aprobación de Dios mientras colocan a sus hijos donde les es imposible obedecer el cuarto mandamiento. Si usted coloca a su hijo, ándale, vete a trabajar para allá o vete para acá donde tú sabes que le van a pedir el sábado, no esperen la aprobación de Dios. Deben esforzarse para hacer algún arreglo con las autoridades para que sus hijos sean, ¿qué? Excusados de asistir a la escuela del séptimo día. Si esto fracasa, entonces su deber es claro, obedecer a cualquier costo los requerimientos de Dios. No lo mandes. Es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y luego dice acá, si los padres permiten que sus hijos reciban educación en el mundo y hagan del sábado un día común, ¿qué dice allí? ¿Sobre quién ellos? Si tú tienes un hijo, en ese contexto de la ley dominical, que lo mandas a la escuela, dice, total, los hermanos no nos van a ver, es más, pídete un taxi y te vas por allá. Total, los hermanos, hermanos, está viendo Dios. Y lo mandas a la escuela el sábado, le dices, bueno, hijo, pues como tú ya decides y pues ándale, pues total, terminando el sábado le pides perdón a Dios. Se pueden poner muchas excusas. Dice, si los padres permiten que sus hijos reciban educación en el mundo y hagan del sábado un día común, entonces no podrá ser puesto sobre ellos el sello de Dios. Porque usted está poniendo a su hijo en un lugar para que viole el santo sábado del Señor. ¿Qué tiene que hacer primero? Vaya y hable con las autoridades, sabe que mi hijo no va a venir, aunque es ley en el estado, había estados allá donde era ley dominical, mi hijo no va a venir aunque sea ley, no va a venir. ¿No va a violar el sábado? Si usted pone a su hijo en una escuela mundana donde allí le piden violar el sábado, hermano, es tremendo esto. No podrá ser puesto sobre ellos el sello de Dios. Y si no se pone el sello de Dios, ¿qué se pone? Así es, la marca de la bestia. Otra pregunta sobre de un otro rubro, pero sobre la misma línea. Sí. Por ejemplo, lo mismo, ¿no? Cuando ahora que regresen supuestamente los niños a la escuela, con lo de la vacuna, van a ser programados para la vacuna. Creo, considero que la misma cita debe ser aplicada para eso. Sí, porque ellos están a cargo de la mayordomía del cuerpo de sus hijos. Y decían los pioneros, decía Kellogg, hablando de la vacuna, bueno, ¿qué tienen que ver los que se vacunan? Él enfrentó esto, claro. De todos los que se vacunan, se quedan, pero son tres palabras, quedan locos, tontos, imbéciles, no me acuerdo, e idiotas. Y la definición de eso es que sus neuronas quedan dañadas. Y decían los pioneros, bueno, y si sus neuronas quedan dañadas, ¿irán a comprender la situación cuando venga la marca de la bestia? Si ya sus neuronas están dañadas. Hermanos, por eso esto se llama verdad presente. Amén. Amén. Es cierto, aceptamos toda la Biblia, aceptamos las historias de los asirios, pero ahorita no es tiempo de andar estudiando la historia de los asirios. Tenemos una verdad presente que debemos proclamar al mundo. Entonces, tristemente, ¿qué va a pasar con los padres? Y hermanos, os digo de todo corazón, ahí está el escrito, hermano. ¿Qué va a hacer usted? Cada quien decide. Cada quien decide. Aquellos que han estado mandando a sus hijos a estudiar a la escuela en sábado, ténganlo por seguro, porque ahí está escrito, que no recibirán el sello de Dios. Bueno, pero si su hijo ya creció, ya, bueno, ya, si él ya decide. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Serán destruidos con el mundo. ¿Y no recaerá su sangre sobre los padres? Oh, sí. O sea, los hijos van a ser destruidos, no recibirán el sello de Dios, y la sangre de ellos recaerá sobre ¿quién? Los padres. Pero si enseñamos fielmente a nuestros hijos los mandamientos de Dios, ¿qué dice allí? Los sometemos a la autoridad ¿qué? Paternal, ¡ey, padres! Para, noten aquí dice autoridad paternal, padres. Usted, hermano, estamos enfrentando un momento donde los demócratas en Estados Unidos están diciendo ¡ey, libertad a todos, lo que sea! Aquí en México se está, o no sé si ya se aprobó una ley, pero está en camino, donde aquel que castigara a su hijo, que lo disciplinara, también iba a ser un delito. Y están preparando todo, en otras palabras, para que tu hijo no reciba el sello de Dios. Se vaya a la escuela el sábado. Jóvenes que están aquí, niños que están aquí. Si ustedes van el sábado a la escuela, no recibirán el sello de Dios. Padres que están aquí, si ustedes lo permiten, la sangre de sus hijos que van a ser destruidos caerá sobre ustedes. Pero si enseñamos fielmente a nuestros hijos los mandamientos de Dios, los sometemos a la autoridad paternal y luego por la fiel oración los confiamos a Dios, Él cooperará con nuestros esfuerzos porque lo ha prometido. Amén. Y cuando el azote abrumador recorra la tierra, es decir, las siete plagas postreras, ¿qué dice aquí? Ellos estarán con nosotros escondidos en el pabellón secreto del Señor. Qué bonito que la familia esté escondida en el pabellón. Pero solo porque no querías que tu hijo pasara año, pues no va a pasar a la vida eterna. Lo mandaste, permitiste, fuiste permisible, padre, a que tu hijo fuera a la escuela el sábado. Eso es cuestión en educación, pero también en el trabajo. También en el trabajo, es que es el mismo principio. En el trabajo. Y, hermanos, sé que varios de sus hijos quizás no están en este mensaje. Ya son grandes. Tomaron decisión de irse al mundo y de estar allá trabajando y volando el sábado conociendo este mensaje. Pero tú sigues siendo autoridad paternal. Amén. No apruebes lo que él está haciendo. Para que su sangre, si él es destruido, no recaiga sobre ti. Es tu deber siempre ser la voz de una conciencia. Y aunque bueno, se dice ya es grande, ya decide. Ajá. El consejo del padre, pues, yo creo que no tiene límite de edad. No, los padres son padres. ¿Queda claro eso, hermanos? Queda claro. Ahora voy a terminar porque ya el sol está cayendo con una cita de la Cerva del Señor en 1888. Esa cita está en un discurso que ella dio. El discurso se llama ¿Qué hacer frente a la ley dominical? Es tremendo ese discurso, se lo recomiendo. Está un boletín de la Conferencia General de 1889. Dice: no esperen que la Asociación General le diga qué hacer o qué no hacer. En resumen, no esperen. Han surgido en nuestra Conferencia General preguntas que necesitan atención cuidadosa si los observadores del sábado en los estados del sur, donde pueden sentir el poder opresivo de las leyes de sus estados, si trabajan el domingo, descansarán el domingo para evitar la persecución que vendrá si hacen algún trabajo. Algunos de nuestros hermanos parecen estar ansiosos de que la Asociación General apruebe una ¿qué? Y muchos hermanos hoy están esperando lo mismo. Lo que me diga la Conferencia General, eso voy a hacer. Hermanos, he conocido a muchos que piensan así. Y si hay algún hermano sincero viendo este mensaje, pensando como dice ahí, escuche, no lo que dice este predicador, escuche lo que dice la profeta del Señor. No es sabio que usted espere en la Conferencia General para que le diga qué va a hacer en la ley dominical. Si usted espera la Conferencia General, usted estará suscribiendo la voz de Dios con la voz de los hombres. Hermanos, muchos estaban pensando, ¿qué resolución va a tener? ¿Y saben qué dice la hermana Juárez? Tengo miedo de tantas resoluciones. Algunas resoluciones fueron impulsadas por jóvenes e inexpertos que nunca debieron haber recibido el consentimiento de la conferencia. Las tradiciones humanas, los permisos y no permisos han sido de un carácter que los habría atado con restricciones totalmente innecesarias fuera del orden de Dios. La hermana Juárez en ese tiempo dice, tengo miedo de las resoluciones de la conferencia general. Van a estorbar la obra de Dios. Son jóvenes y son inexpertos. Y la verdad, hoy por hoy, la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría, porque sigo sus publicaciones y todo, y no piensan como antes pensaban. Si no son jóvenes, son inexpertos. Se pueden defender que están detrás de un doctorado, de dos doctorados. Pero en el comprendimiento o la comprensión de la verdad presente para este tiempo falla. Si no se hubieran propuesto algunas resoluciones que fueron aceptadas, hubiera sido mejor, porque quienes las presentan estaban en la oscuridad y no ¿dónde? En la luz. Entonces la hermana Juan dice, están pidiendo qué vamos a hacer cuando venga la ley dominical y que nosotros como conferencia general le digamos, ¿qué van a hacer? Olvídense, hay gente inexperta ahí adentro en la conferencia general que los va a confundir. Dependan de Dios. Amén. Pero aquí localmente, si viene una ley dominical, porque va a venir algún día, pero va a venir cuando nosotros hayamos hecho ¿qué? Todo lo posible para que no venga. Después va a venir, la provincia se tiene que cumplir. ¿A quién le van a pedir consejo? Todo seguramente su pensamiento va a los ancianos de qué? De iglesia. Ahora no estoy diciendo que ellos son jóvenes e inexpertos. El consejo de la hermana Juárez es, si viene la ley dominical, busca consejo con Dios, ¿qué vas a hacer? Amén. Busca consejo con Dios. Miren lo que ella dice más adelante. Este es el mensaje del tercer ángel a nuestro mundo, y es mejor que los hombres mantengan sus manos fuera del arca. Bueno, en ese tiempo estaba la ley dominical, lo rojo. En cada estado debe haber sabias instrucciones. ¿Por qué, hermano? Porque cada estado, unos sí pasaban la ley dominical, otros no, otros estaban en proceso. Por eso no podía haber una instrucción general para todos. Y ellas pueden darse mejor en estos estados, ¿más cómo? Silenciosamente. ¿Dando la qué? Menor notoriedad de estos puntos como sea posible. Pero aconsejando en el temor de Dios, después de mucha oración y ayunando y buscando consejo del consejero. Entonces, ¿cómo van a ser las? Si va a haber consejo, ¿cómo va a ser? Va a ser en público, ahí está la resolución de la conferencia general cuando venga la ley dominical. Vamos a buscar el consejo del infalible, del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo vamos a proceder? ¿De manera qué? Silenciosa, dando menor notoriedad a estos puntos como sea posible. Dios le va a dirigir qué va a hacer usted cuando venga la ley dominical. Pero no podemos confiar en resoluciones de nosotros los seres humanos. Mire lo que dice aquí. Si bien todos los observadores del sábado están ansiosos y preocupados, sí, claro, ya ven la fecha, preocupando penetrar en los misterios del futuro y aprender todo lo que se pueda con respecto a la posición que tomarán, tenga cuidado de que se les aconseje correctamente con respecto a la observancia del domingo. No se puede tomar medidas con respecto a este asunto aquí, y nuestra gente de todas las clases de mentes y temperamentos variados debería tratarlo con prudencia. Siempre habrá peligro de llegar, ¿qué? A los extremos. Luego, Cristo dice, vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Luego de rodillas en oración, tener mucho menos de uno mismo y depender totalmente del consejo de Dios. Entonces, si todos estuvieran bajo el control del Espíritu de Dios, no habría nada que temer, porque todos adornarían la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Entonces ella dice, cuidemos los extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? Por cuestión de tiempo lo voy a resumir. Primer extremo que ella dice, no hagas extremo. Viene la ley dominical. La ley dominical dice que no vas a trabajar en sábado, ¿verdad que sí? Entonces el primer extremo, pues yo voy a trabajar en sábado. Muchos pensaban así. Y dice la hermana White, por esos rushers, esos que se apresuran a hacer las cosas, así dice, la obra de Dios va a quedar más dañada. ¿Y el otro extremo? Bueno, viene la ley dominical, pues voy a obedecer lo que me diga, hasta que mi conciencia me diga dónde, o sea, ir acoplándose al domingo. Pero dice la hermana White, y si te vas a acoplar el domingo, vas a terminar guardando el domingo. Entonces, esto sí voy a hacer, pero Dios sabe que mi corazón no lo quiere hacer. Típico de nuestra humanidad. Entonces, dos extremos que ella cita aquí en esto, se lo estoy resumiendo. Uno, y acoplarme al domingo hasta que no viole mi conciencia, pero ir bajando la guardia, bajando hasta que el peligro termine guardando el domingo. Un extremo. En alguna parte leímos que dice que cuando venga eso, pues hay que hacer reuniones ahí, predicaciones. Uh-huh. Exactamente, dice que hacer obra misionera, salir a hacer obra médico misionera. Sí, hacer obra. Porque la ley te va a decir no puedes trabajar en domingo, pero la ley no te va a decir no puedes hacer obra misionera. Sí, lo que la hermana Guay comenta, que debemos ser prudentes. Exactamente. No, no provocar. Uh-huh. Mientras sea posible, por ejemplo, que si el hermano uh-huh. Ya se decreta que la ley dominical es obligatorio, que tienes que ir que tienes que sí. guardar el domingo, ok, se pueden hacer las actividades que recomienda el hermano Guay, uh-huh. Obra misionera, que vean que estás entrando, pero simuladamente nosotros sabemos en nuestro interior que no estamos apoyando esa ley, estamos haciendo uso de una astucia. Sí. El problema va a ser cuando ya le obliguen a trabajar el sábado, ahí sí ya es otra actitud que tenemos que tomar. Pero eso va a suceder ya cuando cuando sea más estricto. Ya sea más estricto, ya sea sí. a punto de muerte. Ajá, eso que usted está diciendo, la sierva del Señor le llama el espíritu combativo. O sea, dos extremos que debemos evitar. Aquí está uno. Concesiones y reverencias serviles ante un Dios idolátrico, que es el domingo, o un espíritu combativo. Ninguna de las dos. La sierva del Señor estaba preocupada por los dos extremos. Hermano, los dos extremos no llevan a nada. Porque si doy concesiones, terminaré guardando el sábado espurio. Y si presento un espíritu combativo, es decir, ¿dónde está la? Dígame dónde está la ley. Ahorita voy a ir para que vean que yo no me doblé. Espíritu combativo. Y el otro es todo lo contrario, ¿verdad? No, yo tranquilito. Total, si me dicen eso, ir cediendo, hasta que usted tenga la marca. Y la sierva del Señor estaba preocupada por eso. Dice, quiero que mi pueblo no sea de los dos extremos. Y ella cita el caso, muchos casos, pero el caso de Lutero. Dice, el caso de Lutero hubo de los dos. Y la obra se echó a perder. Pero ahí no sería, si se adoptaba, bueno, el extremo. Sí. De ser firmes en no respetar ese día espurio, ¿no? Bueno. Sería ser firmes. Bueno, hay que hacer la diferencia entre ser firmes y el espíritu combativo. Les vamos a leer aquí. Vamos a leer esto. Si los aconsejamos que no respeten el día de reposo idolatrado, exaltado para ocupar el día de reposo del Señor nuestro Dios, entonces instruyalos en este punto de una manera, ¿cómo? Tranquila. Tranquila, y no animamos a desafiar los poderes de la ley con palabras o ¿qué más? O acciones. A menos que seamos llamados a hacer esto por el honor de Dios, para vindicar su ley pisoteada. Es decir, No vamos a obedecer la ley dominical, pero no vamos a estar desafiando con palabras o acciones la ley dominical. ¿Con qué espíritu dice que hay que? Dice, tranquila, que no haya ningún acto innecesario de despertar el espíritu, ¿qué? Combativo o las pasiones de los oponentes. Hay un entusiasmo autoengañoso en esto, trayendo una elevación del domingo que será difícil de manejar. Dice aquí, porque no luchamos contra qué, contra carne y sangre, sino contra qué, sino contra potestades. Es que de hecho ahora, hay unos hermanos, uh-huh, perdón, que si quieren, o sea, pareciera que están del lado de Dios, ¿no? Voy, uh-huh, y me pongo enfrente de una iglesia y les digo cuanto, uh-huh, quiero, ¿no? Ajá. O sea, ellos piensan, estamos haciendo la obra del Señor, ¿no? Cuando estamos leyendo, o sea, ¿de qué manera podemos llegar a ellos, ¿no? Hay una manera de enfrentar. Y aquí está la manera. ¿La pueden ver aquí? Aquí está. Vamos a verla, dice. Que no se aprueben aquí resoluciones. Es decir, olvídense, hermanos, que están preguntando y que están diciendo de que la conferencia general les va a dar una resolución cómo enfrentar la ley dominical. Eso no va a pasar. Aquí no le vamos a decir por qué. Dice, que no se aprueben aquí resoluciones que alienten el servicio a medias o que escondan cobardemente nuestra luz debajo de un almud o debajo de una cama, porque ciertamente seremos probados. Los héroes bíblicos de la fe deben ser nuestro ejemplo. Los lectores de la Biblia y los obreros de la Biblia, si verdaderamente están del lado del Señor, ¿serán qué, hermanos? Sinceros de toda alma, humildes, mansos y humildes de corazón, y Dios les enseñará. No necesitamos establecer reglas especiales para aquellos que no son cristianos dispépticos. Por otro lado, si se aprobaran resoluciones de que debido a las pruebas inconvenientes que surgen a causa de nuestra fe, estos ceden su labor el domingo, inclinándose ante el día de reposo de los ídolos, se le dará a los que hacen este vigoroso tendón espiritual y músculo, o se convertirán en cobardes y serán arrostrados por los engaños de estos últimos días. Deje estas preciosas almas al dictado de Dios. Asegúrese de que el sábado sea un asunto de prueba. En otras palabras, la hermana Guay dijo, si nosotros decimos, así se va a enfrentar la ley dominical, todo adventista en Estados Unidos, le vamos a quitar la prueba, cada uno es probado. Y ya no van a depender de Dios, sino van a depender de nosotros. Y la prueba la está poniendo Dios, no nosotros. Ahora, quiero comentar aquí cómo enfrentarla. Aquí está nuestra actitud. Si bien no podemos inclinarnos ante un poder arbitrario para exaltar el domingo, inclinándonos ante él, si bien no violaremos el sábado, que un poder despótico tratará de obligarnos a hacer, seremos, ¿qué dice allí? Sabios en Cristo, la sabiduría de Cristo y no en nuestro propio espíritu. Un cristiano consistente, sustancial y amable es un poderoso argumento a favor de la verdad. No debemos decir palabras que nos hagan daño a nosotros mismos, porque esto sería bastante malo. Pero cuando habla palabras y cuando hace cosas presuntuosas que ponen en peligro la causa de Dios, está haciendo una obra cruel, porque le da ventaja ¿a quién? A Satanás. No debemos de ser precipitados e impetuosos, sino aprender siempre de Jesús cómo actuar en su espíritu, presentando la verdad tal como es en Jesús. Amén. Este es el verdadero espíritu. Este es, ok. Esta es la recomendación del Espíritu Cristiano. Viene la ley dominical. Entonces, habrá dos tipos de gentes. Unos que se van a ir acoplando. No, pues, yo guardaré lo que me digan, pero en mi mente yo voy a guardar el verdadero sábado. Ahí van a ir bajando la guardia. Y otros que digan, ¿dónde está esa ley? Ahorita la voy a enfrentar. Y se van ahí ante las autoridades. Eso de enfrentarlo debió haber sido antes, con la literatura. Pero ahora ya pasó ese tiempo. Ahora ya se aprobó. Entonces, no se va a ir ahí y estar diciendo, ustedes son unos hijos del diablo, que esto y que lo otro. Porque le va a dar ventaja ¿a quién? Satanás. A Satanás. Ah, tú, vete para acá. Ahora, cuando seamos llamados por esas autoridades, cuando seamos, ¿qué? Llamados. Esto dijo así. A ver, ¿quiénes están en contra del domingo? Vengan para acá, los queremos escuchar. Hable entre las autoridades. Entonces ahí sí, con firmeza y de nuevo se va a oponer, como se pusieron ante Jones, ante el Congreso de los Estados Unidos. Si usted lee cómo se opusieron ellos, se opusieron de la manera correcta. ¿Por qué de la manera correcta? Fueron a la Casa Blanca a gritarle al presidente: ¡Ey, tú, presidente, deja de estar poniendo esa ley dominical! ¿Fueron así? No. Fueron con los canales adecuados. ¿A dónde es el canal adecuado? El Congreso de los Estados Unidos. Queremos que nos escuchen. Ah, ¿y quién es usted? Yo soy adventista de hace varios años. Oh. ¿Y qué estudió? Yo estudié historia. ¿Se da cuenta? Un carácter firme y amable. Pero no digo, mire, señor, usted es un tal por cual, hijo de tal por cual, y se va a perder. No, esto no lo encuentra usted aquí. Ese es el espíritu despótico. Que muchos piensan que así van a enfrentar la ley dominical. Y discúlpenme, hermanos, pero ninguno de los dos extremos aprueba a la hermana White. Porque, sobre todo, este último dice, está haciendo una obra cruel porque le da ventaja ¿a quién? A Satanás. No debemos ser precipitados e impetuosos, sino aprender de Jesús. Viene la ley dominical. ¿A quién dijimos que vamos a consultar? A Dios. A Dios. Ni en nuestro propio temperamento vamos a confiar, hermanos. No. Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí. Donde tú me llames, como tú me digas, que el Espíritu de Cristo sea revelado en mi carácter. Porque el objetivo, al ser llamados ante los tribunales, es ganar a esos jueces. Amén. Es ganar a esos legisladores. Pero tú crees que si con un carácter, vamos a suponer que llevan a los dos, al que se está acoplando al domingo. Ay, pues es que ustedes pusieron la ley dominical. Pues también yo la acepto, pero hagan una excepción conmigo de que yo no pueda trabajar. Ya aceptó la ley dominical y ya hablamos de eso, de la excepción. Dice la hermana, y eso se convertirán en cobardes. Dice, no te queremos escuchar a ti, si estás de acuerdo. Queremos escuchar a alguien que esté en desacuerdo. Vamos al otro extremo. Y llega el otro y ya explicamos cómo llega, ¿verdad? ¿Ustedes creen que los legisladores les dará ganas de tener ese, de estar en el cielo con ese hermano, como dice allí, despótico? ¿O con un cobarde? Dirán, ah, sí, con los dos queremos estar en el cielo. No. ¿Cuál es nuestra actitud? Un espíritu de firmeza. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Jesús ante Pilato, no? La actitud que tuvo Jesús ante Pilato, exactamente. La misma actitud que nosotros tenemos que tener. La misma, es la actitud de Cristo. Dice aquí, qué tremendo, hermanos. Muchos hicieron esto, es decir, antes, esto ya pasó, en la fila de los reformadores en épocas pasadas. Lutero tuvo grandes problemas debido a estos elementos. Las personas apresuradas salieron de su lugar, es decir, no hicieron su obra adecuada, cuando Dios no las envió, y se apresuraron descuidadamente hacia adelante para hacer una obra mucho objetable e impulsiva. Corrieron delante de Cristo, provocaron la ira del diablo en su celo inoportuno y equivocado, cerraron la puerta a la gran utilidad de muchas almas que podrían haber hecho un gran bien para el maestro. Ahí está. Y el otro, dice, disponemos de todo tipo de material para tratar. Hay quienes a través de movimientos apresurados y sin consejo traicionarán la causa de Dios al poder del enemigo. Habrá hombres que buscarán vengarse, que se convertirán en apóstatas y traicionarán a Cristo en la persona de sus santos. Todos necesitan aprender a ser, ¿qué, hermanos? ¿Cómo vamos a enfrentar el asunto? Con el Espíritu de Cristo, siendo discretos. Todo. Luego existe el peligro, por otra parte, de ser conservadores, de ceder al enemigo en concesión. Nuestros hermanos deben ser muy cautelosos en este asunto por el honor de Dios. Deben hacer de Dios su temor y su favor. Si esta conferencia, es decir, la sesión general, tomara resoluciones y las aprobara, ¿de qué sería correcto y apropiado que los adventistas del séptimo día descansaran el primer día de la semana para evitar arrestos y lo que probablemente podría surgir si no obedecían las leyes? ¿Mostraría esto que estamos en relación correcta con la santa ley de Dios? No. Si el hombre aconseja qué hacer cuando viene una prueba que Dios está permitiendo y el hombre depende del hombre, ¿mostraría que Dios nos está dirigiendo? No. Mostraría que nosotros estamos dirigiendo a nuestros hermanos. Eso es lo que mostraría. Habrá incluso entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja. Es en el mismo contexto. Hermanos, acostumbremos. ¿Qué es un mercenario? Un asesino. Un sicario. Entre nosotros mismos habrá gente que nos entregue, incluso que nos lleve a la muerte. ¿Por qué? Porque esa será la gente impetuosa. Que ese mismo ímpetu lo agarrarán para ir en contra. Te agarramos, ahora dinos dónde están. Allá están. Bueno, vamos pues. Tremendo, hermano. Eso ya pasó. Lobos con piel de oveja, etcétera. Los jóvenes, aquí está, escuchen jóvenes. Los jóvenes que no están establecidos, arraigados y cimentados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por los ciegos líderes de los ciegos. Los impíos, los despreciadores que se maravillan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono a un Dios falso, un ser que ellos mismos definen, un ser totalmente semejante a ellos, estos serán agentes de Satanás, manos para corromper la fe de los incautos. En ese tiempo de la ley dominical, muchos jóvenes serán arrastrados. Ese es el contexto. Porque sus líderes estarán ciegos. Algunos serán cobardes, otros serán impetuosos. Con esta cita termino. En ese tiempo, cuando se dio la ley dominical en 1888 y ya vimos el juego de los tres partidos políticos, ¿saben que ya la mano de Dios se había extendido para castigar a esos proponentes de la ley dominical? Es lo que dice, ya la mano de Dios estaba extendida para castigar. Si se aprobaba la ley dominical a nivel nacional, ¿y cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo? Bueno, la ruina nacional en los Estados Unidos. ¿Después de eso qué viene? Se acaba el tiempo de gracia, ¿qué viene? Las plagas. Ya la mano de Dios estaba extendida para castigar, si se aprobaba en el Congreso de los Estados Unidos en 1888, para castigar a todos los legisladores, a todos los padres que siendo adventistas mandaban a sus hijos para violar el sábado. Estaba listo para castigar a todos los que teniendo el mensaje no fueron ante los legisladores para decirles sobre libertad religiosa. Ya la mano de Dios estaba estirada. Mira lo que dice la sierva del Señor. Se me ha mostrado, es decir, Dios demostró que la mano del Señor ya está extendida para castigar. Ya desde ese tiempo. A los que se convertirán en monumentos del desagrado divino y la santa venganza. Porque ha llegado el día de la recompensa. Cuando los hombres exaltaron al hombre de pecado en lugar de Jehová al adorar un día de reposo, de ídolos, es decir, idolátrico, en lugar del día de reposo de Jehová. Encontrarán cosa terrible caer en las manos del Dios viviente porque él es fuego consumidor. Noviembre 4 de 1889, la mano de Dios ya estaba lista para castigar a esa nación que fuera la ruina nacional. Ya estaba lista. Solo tenemos que agradecerle a Dios, hermanos, porque esa mano de Dios sigue extendida, pero no se ha abierto para castigar. Desde 1889 está lista, está extendida. ¿Qué espera la mano de Dios? Es espera en nosotros un carácter noble, firme, amable, balanceado por el poder de la justicia de Cristo para enfrentar estas situaciones. Espera que vayamos a los legisladores, que le digamos el peligro que ellos tienen al promulgar una ley dominical. Espera un pueblo que sea estudiado, versado en la historia. Espera un pueblo que se humille y se someta ante Dios. ¿Ustedes creen que esa mano se recogió? Hermano, al entender ahora que el Partido de la Prohibición está en su plataforma, proponiendo ya el domingo, ¿cómo está esa mano de Dios que ya estaba lista, extendida para castigar? Sigue estando lista para castigar. Estamos a unos cuantos pasos del castigo divino sobre los que impondrán la ley dominical. Y desde ese tiempo está lista la mano de Dios. Y si se hubiera aprobado, ¿por qué no se aprobó? Porque con los argumentos de este hermano que Dios le puso en su mente, cayó la ley dominical. Porque el pueblo no estaba listo también. Hermano, que Dios nos bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes en estos días aquí. Me pidieron los hermanos que hablara de cosas de actualidad, cosas que están pasando, que están sucediendo. Y esperamos, con la ayuda de Dios, haberlo hecho. No, adelante, hermano. Gracias, que sea para gloria de Dios, para provecho de nuestras vidas espirituales, para que no seamos los mismos, hermanos. Cada sábado tenemos que ser mejores con la gracia, la ayuda de Dios. Cada sábado. 132 años de gracia. Desde ese tiempo, desde 1889, 132 años ha estado la mano extendida de Dios, lista para castigar. Y aquí estábamos viendo el partido, ¿no? Que está proponiendo su plataforma, pero ahora los otros actores, el principal que promueve el domingo, ¿no? Así es. Son muchos. Son muchos que ya están en esta. Sobre esa plataforma, digamos. Sí. Y papado y todas las otras organizaciones que guardan el día del Señor falso. Sí, porque primero se unieron las religiones, la unión del sábado sabático, y después influyeron sobre el Partido de la Prohibición. Ahorita las religiones están más que unidas en el Concilio Mundial de Iglesias, Concilio Nacional de Iglesias. Ya está este partido. Hay mucha posibilidad que la historia se repita. Y recuerden una cosa, solo dos veces ese partido ha propuesto el domingo en su plataforma. 1888 y 2020. ¿Qué nos dice eso? A las puertas. Viene presto, a las puertas. ¿Qué dice Lino? El rey que viene. ¿Qué les parece si cantamos ese himno? Y bueno, dejo el micrófono en manos de los hermanos encargados. Gracias a todos los hermanos que siguieron esta transmisión. Vamos a despedir el Santo Sábado. Que Dios les bendiga. Si quieren el material, contacten a un servidor, aquí a la página que está transmitiendo. Les haremos llegar esta información. Todo el mundo debe conocer esta información. Y el presente está. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, porque eres grande en misericordia, Señor. Permites que tu pueblo entienda, comprenda los tiempos, la historia, las razones, a lo que tú nos das a entender, para comprender, Señor, cómo se podría desarrollar el fin del gran conflicto. sobre todo en esa nación que tú levantaste, protegida con el escudo de tu omnipotencia, para que allí se desarrollara esta gran verdad pura que el mundo iba a necesitar al fin del tiempo, la justicia de Cristo, la ley de Dios en la vida de Cristo Jesús, incluyendo el santo día de reposo, Señor. Gracias, porque en algún momento en la historia tú tuviste bien levantar esa nación para que la verdad pura, la religión de Cristo, entonces fuera esparcida a todo el mundo, Señor, el Evangelio eterno. Nos ponemos en tus manos, vemos el desarrollo profético, cada vez vemos que nuestra redención está cerca. Señor, te pedimos perdón si no hemos hecho lo que tú quisiste que hubiésemos estado haciendo desde hace tiempo, ocupados en una literatura que advierta del engaño que viene contra el domingo, Señor, contra cualquier movimiento, ya sea cívico o social o partido político, que esté tratando de legislar lo que no se puede legislar, es decir, la fe y la religión. Es nuestro deber obstaculizar la unión iglesia-estado, levantar el estandarte de la libertad religiosa tan alto como sea posible, porque de eso depende la libertad que podamos seguir teniendo para adorar libremente o en tolerancia, como es en algunos países, en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Señor, en este momento pedimos por todos los que están atados por el poder del enemigo, que por la sangre preciosa de Cristo Jesús tú los puedas libertar. Amén. Diferentes ataduras. Así como el endemoniado estaba atado por una legión, los fariseos estaban atados por los mismos demonios, pero con sus tradiciones. Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, llamando en este momento la intercesión poderosa de Cristo Jesús, tú tienes el poder, Señor, para libertad, si así es tu voluntad, Padre. En nosotros no hay ningún poder, pero en ti sí hay poder, Señor. La sangre preciosa de Cristo, si hay almas que están buscando su libertad para caer a los pies de Cristo, Señor, el poder del Espíritu Santo les asista en este momento. Amén. Te pedimos por los jóvenes que enfrentarán estos movimientos más fuertes, que tu Espíritu Santo sea su guía también. También en esta tarde pedimos por aquella nuestra hermanita que su mami hoy fue enterrada, o su hija, no me acuerdo bien. Dale el consuelo necesario. Dale la fortaleza que viene de lo alto, porque nuestro corazón se duele con ellos también. Pero se duele en esperanza y se duele en tranquilidad que Dios nos da en medio de esto, en medio de este valle de sombra de muerte. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de estos días estar como hermanos en Cristo, exponiendo tu palabra, escuchándola. Bendice tu obra en este lugar, en los demás lugares donde hay hermanos viendo este mensaje o que verán este mensaje. Señor, tú eres el dueño de la viña. Tú mandarás obreros a tu viña. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Santificado sea tu nombre. Amén. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso que ha pasado. Gracias porque hemos aprendido más. Señor, gracias porque has mandado a un siervo aquí para que nos enseñara cosas que aún no sabemos. Señor, te pido que todo lo que aprendimos lo retengamos en la mente, que nos sirva para dar este mensaje. Señor, ayúdanos a prepararnos, a estudiar, a defender esta verdad, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, los que oyeron este mensaje, tengamos, nos des el valor, Señor, para enfrentar estas cosas, pruebas que vienen en estos últimos días. Amén. Señor, gracias por esta comida espiritual que nos has dado. Gracias por todo lo que estamos aquí, Señor. Amén. Empezamos una semana en las cuales tendremos pruebas, tendremos conflictos, pero sabemos que solos no podemos vencer, sino contigo, porque tú eres el que está ahí para ayudarnos a hacer frente al enemigo que está por quitarnos de este camino, Señor. Ayúdanos a seguir fieles en tu camino, prepararnos para esa vida que nos tienes, que nos has prometido que será una vida eterna. Amén. Señor, guárdanos en esta semana. Amén. Y siempre. Ah, te pido por el hermano aquí presente, el hermano Alejandro, el hermano Miguel, Señor. Ellos han venido de lejos, nos han traído este alimento, van a viajar. Protégelos donde andan, guíalos siempre, Señor. Guíanos a todos, Señor. Queremos servirte, queremos dar este mensaje, porque queremos que todos seamos salvos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta semana. Tú quedamos a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Feliz semana, hermanos. Les mandan saludos a los hermanos de diferentes lugares. Llevaremos sus saludos, hermanos. Que Dios les bendiga mucho.